No había día en que mi vecino, de nombre Lauro, no le pegara con el clima. Hombre de campo y gran lector de los datos de la naturaleza, hacía su pronóstico extendido para toda la semana y hasta se animaba a emitir alertas meteorológicos. Cuando la luna estaba llena, era muy baja la probabilidad de chaparrones durante la noche. Si el perro se revolcaba boca arriba, se presentaba el día inestable con baja presión atmosférica. En cambio, si una chicharra comenzaba a cantar antes del mediodía, una ola de calor con elevada sensación térmica se anticipaba en la semana. Lo más terrible ocurría cuando el caballo se mostraba inquieto. Ahí, Lauro pronosticaba tormentas fuertes con ráfagas intensas y también ocasional caída de granizo. Siempre me pregunté por qué el caballo se inquietaba antes de las tormentas y por qué mi vecino sabía leer tan bien los signos de la naturaleza. ¿Mi vecino y el caballo son lo mismo para la naturaleza? ¿Qué seremos nosotros para la naturaleza? ¿Solo un agente dañino? ¿El hombre se piensa separado de la naturaleza? ¿Perdimos la capacidad de percepción del mundo que nos rodea? ¿El calentamiento global es la venganza del mundo natural? La naturaleza, la ciencia y el hombre, ¿quién domina a quién? Lo que es la ciencia. ¿El hombre domina a la naturaleza? ¿El hombre domina a la naturaleza? ¿Quién domina a quién? ¿El hombre domina a la naturaleza? Además, la naturaleza está para que la explote el hombre, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿El hombre se piensa separado de la naturaleza? ¿Hace falta que la radio te diga que viene una alerta meteorológica? ¿Perdimos la capacidad de percepción del mundo que nos rodea? ¿No te alcanza con mirar el cielo? ¿Quién domina a quién? ¡Se viene la piedra! ¡Guarda el auto que se viene la piedra! El calentamiento global es la venganza del mundo natural. Es la venganza del mundo natural. Al ritmo de su consumo actual, la humanidad... Escuchate esta publicidad de aire acondicionado. ¡Abrigate en verano! ¡Desabrigate en invierno! Necesitará tener a su disposición dos planetas. Esta es la Tierra, y en ella cosas maravillosas y hermosas existen. Cosas maravillosas y hermosas. ¿Cuánto ha subido la temperatura de la Tierra en los últimos años? ¿2 grados? Yo no creo que eso nos pueda matar, ¿eh? La naturaleza, la ciencia y el hombre. ¿Quién domina a quién? ¿Cómo piensa el hombre su relación con la naturaleza? ¿Quién domina a quién? Neldo Caldero, licenciado en filosofía, docente de la Cátedra de Estética de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo piensa el hombre su relación con la naturaleza? ¿Se piensa separado el hombre de la naturaleza? Bueno, ¿cómo piensa el hombre? Es buena la pregunta, ya que indudablemente que hay un cierto adoctrinamiento que viene por vía educativa y también por vía cultural, ¿no es cierto?, en torno a un concepto ya predefinido de naturaleza, y creo que muchas veces, en vez de hacer un tratamiento, digamos, y un abordaje en la contigüidad corporal, digamos, con la naturaleza, básicamente hacemos una interpretación sobre lo ya interpretado, ¿no? Interpretado por otros, digamos, también. Sí, indudablemente que digamos, el concepto vigente de naturaleza es un concepto que a nosotros nos viene de lejos, pero de manera puntual podríamos hablar del periodo de modernidad, siglos XVI y XVII, en una interpretación de naturaleza bajo, digamos, ópticas que podríamos decir atomistas y mecanicistas, ¿no es cierto? El hombre... A partir de allí, digamos, nosotros somos herederos directos de esa interpretación. Y muchas veces cuando hablamos de la naturaleza lo hablamos directamente en esos términos. Claro. ¿El hombre se piensa más vinculado a la máquina que a la naturaleza? ¿Cómo es la relación hoy en día? Bueno, una de las cuestiones a tener en cuenta es que justamente se considera de alguna manera la naturaleza como una suerte de máquina, por lo pronto, ¿no? Y otra lectura en relación a lo que vos me preguntás, indudablemente que hoy nosotros estamos mucho más encastrados en todo un aparato tecnológico bajo características ambientales o habitacionales que en relación a la naturaleza. Es decir, vivimos en una suerte de relación paralela con el estado de la naturaleza, encaramados justamente en una tecnología que tiene más características habitacionales que a la mano, ¿no? es decir, los útiles de siglo XX son útiles no que están a cargo de la subjetividad, sino útiles que la subjetividad habita con toda la conductividad que esto tiene, con todo el imperio que esto indudablemente implica en relación al hombre, ¿no? Es decir, es un sujeto que de alguna manera es más pasivo que activo en relación a la tecnología. Claro. Esto hace un poco, de alguna manera, perder la capacidad de percepción de algunos datos, índices de la naturaleza que lo rodea, y estar más atento a esa tecnología o a esas máquinas que están cerca suyo. Indudablemente, sí. Nosotros tenemos una captación de nuestra propia naturaleza, por ejemplo, de nuestra propia corporeidad, siempre mediada por un aparato tecnológico. Vamos al médico para que nos informe cómo nos sentimos, de alguna manera, ¿no? Pedimos un poco esa autorización, y entonces cuando ya la placa, la ecografía nos devuelve la información imaginal, entonces sí, de alguna manera nos permitimos estar tranquilos con nosotros mismos, cuando en realidad nuestra propia corporeidad, que es indudablemente naturaleza, permanentemente nos vive informando acerca de nosotros mismos. Solo que nosotros, digamos, dominados por esa interpretación, desoímos justamente esos informes. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre el hombre de campo y el hombre de ciudad, por ejemplo, con respecto a esto? Bueno, la hubo en algún momento, como también la puede haber diferencia entre, digamos, la percepción que puede tener un mapuche original de, digamos, alguien domesticado por Occidente como somos nosotros en esta zona, ¿no es cierto? Pero así como los mapuches indudablemente han recibido una aculturación, digamos, están impregnados de una cultura occidental, bueno, eso los convierte en una variante respecto de lo que nosotros somos y ejercemos también, ¿no? Entonces, en relación al campo, yo te decía que en tiempos pretéritos probablemente había un tipo de relación distinta, corporalmente distinta, y también conscientemente distinta con respecto a la naturaleza. Pero hoy por hoy, desde el mismo momento en que un campo se interpreta como un establecimiento productivo, de alguna manera hay una replicación del modo de percepción ciudadano en el modo de percepción rural, ¿no? Claro. O sea, no se presenta tanta diferencia. Hay un formateado tecnológico también en el territorio de lo rural, ¿no? El hombre, digamos, de alguna manera se siente como centro de la naturaleza, el hombre se piensa en el centro de todo y por encima de lo que lo rodea. Hay un antropocentrismo, digo, ¿cómo está? Sí, somos herederos de eso y hoy por hoy lo estamos ejerciendo. Indudablemente que la modernidad puso al hombre como principio, pero también como destinatario, ¿no es cierto? Entonces, consecuentemente, toda la tecnología, y también incluye a la naturaleza esto, vienen a ser como intermedios. La naturaleza hoy por hoy es un recurso natural, ¿para quién? Para el hombre. Es decir, todo proyecto ecológico en el fondo no rompe con, digamos, el procedimiento matriz de la modernidad. No sé si soy claro en eso, digamos. Entre un proyecto industrial y un proyecto ecológico hay muchas coincidencias. Entre ellas está el hecho de que el destino, que es la naturaleza, es considerado como un recurso y el hombre es principio y fin del proyecto. Genera el proyecto, pero justamente el recurso natural debe conservarse en beneficio del hombre. No porque justamente ese recurso natural deje de serlo y tenga un sentido en sí mismo. Está cuando el hombre piensa ecológicamente, piensa en sí, digamos, ¿no? Y en sí mismo de una manera muy particular también, ¿no? Claro. Entre otras preguntas que nos hacíamos al principio es, bueno, ¿quién domina a quién? ¿Si el hombre a la naturaleza o la naturaleza al hombre? Cuando vemos algunos datos del calentamiento global o de algunos problemas con el clima, también la pregunta que aparece allí es, bueno, ¿la venganza de la naturaleza en algunos casos? Bueno, hay un filósofo francés contemporáneo, Michel Serre, tiene un texto que se llama El contrato natural, en donde se plantea que justamente la debilidad de la naturaleza viene a ser su mayor fortaleza. Es decir, a tal punto hemos desoído, de alguna manera, la naturaleza en lo que ella tiene para decirnos, a tal punto hemos transformado la naturaleza en un mundo mudo, que justamente ahí estriba su poderío. De alguna manera el hombre implosiona, ¿no?, en ese sentido. Y el tema que vos me estás planteando también se puede llevar al territorio de lo antropológico, ¿no? Es decir, hemos los occidentales perdido de vista de que el hombre tiene una naturaleza consigo cada día y es su propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces esa dualización que se plantea en relación a la naturaleza como algo que está ahí del otro lado, también se plantea al interior del hombre, ¿no? Esta dualización que es explícitamente planteada por Descartes como conciencia y cuerpo, ¿no? De la misma manera también tratamos al cuerpo. De la misma manera también desoímos al cuerpo. Y entonces, bueno, me permito comentar algo, digamos, donde uno recupera un poco un estado originario con esa corporeidad que uno ejerce más que tiene, por ejemplo, observando los animales, ¿no? Yo a veces comento a mis alumnos que los perros, por ejemplo, que conservan de manera muy, muy natural, digamos, esa relación con el cuerpo ejercido, y que además no son occidentales, digamos, desde el punto de vista ideológico, el perro cuando acaba de comer se destina a una siesta, y el perro cuando se levanta tras un descanso de 20 o 40 minutos estira. Uh-huh. Algo que nosotros no hacemos, formateados por el ritmo de los relojes, ¿no es cierto? Claro, hay que volver. Tenemos que estar, nos despertamos automáticamente, nos levantamos, desoyendo, digamos, la información táctil que el cuerpo indudablemente nos está proveyendo, pero que nosotros, de la cual nosotros hacemos caso omiso. Uh-huh. Bueno, ahí el reloj aparece como una pieza clave en la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Un poco como una pieza que viene a transformar el tiempo o los modos de vida del ser humano, sobre todo en Occidente y en el capitalismo. Sí, el reloj ha tenido un nacimiento mecánico y hoy por hoy ya no tiene esas características, pero indudablemente que el tic-tac, digamos, esa polaridad, ese ritmo sigue siendo tan taxativo como aquel entonces, y de alguna manera eso es una muestra de que justamente el ritmo que nosotros tomamos en la actualidad es un ritmo más tecnológico que biológico. Uh-huh. Bien. Indudablemente. Esto de creer que nosotros somos dueños de la máquina cuando en realidad tenemos que cumplir sintácticamente cada procedimiento porque si no la máquina no funciona, esto nos muestra de que en realidad somos nosotros los que cumplimos las cosas a velocidades que son informáticas y que no son de características biológicas. Bien, bueno, cuando nos cambian, por ejemplo, una hora, que nos modifican ahí un poco, también se nota esto, ¿no? Sí, sí, eso es un agravante más de un estado de situación, si se me permite, entre comillas, digamos, natural que nosotros tenemos con la tecnología. Uh-huh. Indudablemente. Estamos formateados a criterios y a pautas que son tecnológicos, ¿no? Algo que en el territorio de lo estético-artístico, muchas veces yo digo, planteó allá por la década del 90 Michael Jackson, ¿no? Una suerte de baile digital y polar, ¿eh? Claro. Una digitalidad y una polaridad que si nosotros llevamos al territorio de lo biológico es espasmódico y convulsivo. Uh-huh. Es decir, de alguna manera la cultura tecnológica o la dinámica o los procesos tecnológicos nos hacen cometer procedimientos que desde un punto de vista biológico son patológicos. Está claro. No sé si me doy a entender, digamos, en esto, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Es decir, en el territorio de lo biológico no existe esa polaridad digital. Uh-huh. Indudablemente. Nada ocurre en biología instantáneamente. La biología es procesual, ¿eh? Hay proceso. Hay procedimiento, hay crecimiento, hay evolución. No son palabras que nosotros hoy por hoy, digamos, ejerzamos en la cotidianidad. Todo es prácticamente a velocidad luz, con características instantáneas y polares. De la misma manera nosotros también nos comportamos, ¿no? Uh-huh. Neldo Candelero ha sido muy claro, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Bueno, perdóname, Guillermo, no te escuché bien, tengo bastante bajo el retorno. No, decía que muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad, ha sido muy claro y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo y a disposición. Hasta la próxima, Hasta la próxima. Neldo Candelero es licenciado en Filosofía, docente de la Cátedra de Estética de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. El hombre sensible defiende al animal que grita y al animal que gesticula, pero le importa muy poco el sufrimiento salvaje que no se oye o no se percibe. No hemos matado a este canario, dice la televisión, porque no es nuestra costumbre matar canarios. Pero hervimos vivos a los cangrejos y también a los calamares porque estamos habituados a hacerlo y porque además no chillan y porque su carne es rica. Nos aterra el animal que se alborota cuando muere o cuando sufre, sobre todo si su sabor no es un sabor exquisito. Un perro que muere, incluso en el cine, nos hace llorar. También el sacrificio del pura sangre que se ha quebrado la pata. ¡Ah, cómo nos desgarra la muerte del caballo! ¡Cuántas canciones folclóricas hemos compuesto sobre el tema! ¿Y qué pocas canciones le hicimos a la palometa, al bagre, al pejerrey? Si los peces del río gritaran como grita un chancho, menos gente le arrancaría de un tirón el anzuelo a las mojarras, menos chicos pescarían, menos mujeres. Y la canción diría: ¿cómo pretenden que yo, que lo pesqué a cielo abierto, lo meta al horno cubierto con salsa de roquefort? Hernán Cassiari, de Gente Ecológica, publicado en el último número de la revista La Mujer de Mi Vida. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. De 1988 nos trasladamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente hasta el magnífico estado de Massachusetts, hogar del centro educativo más respetado y lleno de nerds del planeta, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde aquí acaba de ser lanzado en exclusiva y hacia el mundo entero el primer virus informático de la historia. Tan dañino engendro ha sido la creación de Robert Tappan Morris, un estudiante de la Universidad Cornell, quien, utilizando la remanida treta del quiebre de cintura a mago gambeta, ha ejecutado el virus desde uno de los ordenadores del MIT para no dejar rastro. Sin embargo, las fuerzas del orden han logrado apresarlo raudamente debido a un descuido de Morris. El virus llevaba su nombre. Lo que es la ciencia. Muy buenos días, 10 de la mañana, 27 minutos, arrancamos lo que es la ciencia, un nuevo programa, sábados a la mañana aquí en el 103.3 Radio Universidad, con mucho calor hoy en Rosario. ¿Cómo le va, Javier Acuña? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mucho calor y mucha gente que, bueno, conecta su alarma para evitar problemas de inseguridad, sí. Pero una vez que alguien, vaya uno a saber por qué cuestión, manipula ese objeto que está a resguardo de la inseguridad porque hay una alarma sonando, sí. Suena, nadie se alarma e indefinidamente se escuchó al aire, no se escuchó al aire el sonido de la alarma que se filtraba desde la ventana de Radio Universidad aquí. Nosotros, en los estudios de Urquiza 2050, en un momento pensamos que iba a explotar todo, sí. ¿No? Pero no, bueno, era un sonido de por ahí que esperemos, esto es una aplicación para la audiencia, que no se trataba de, no sé, de una especie de peligro por lo que estábamos, claro, charlando, no es que iba a extinguirse el planeta, sino que, bueno, había uno que dejó la alarma prendida y no fue a apagarla en el momento en que empezó a sonar. Seguro. ¿A quien le suena la alarma? Perdón, ¿cómo? ¿Qué le dice Florencia? Ay, Col, buen día. Al que le suena la alarma jamás va a... No tiene un aparatito en el llavero, ¿no? Con el que, bueno, presiona ese botón y se apaga la alarma en el lugar donde esté o cerca de por ahí. Uh-huh. Creo, no sé, por lo menos tengo ese dato. Sí, pero no sé. ¿Lo usa? Sí, debería. Pasa un tiempo hasta que se da cuenta, obviamente. Claro. Bueno, ¿cómo se lleva usted con la naturaleza, Florencia? ¿Tiene algún canario en su casa? ¿Algún bicho? Tuve. Sí, tuvo alguna tortuga, me imagino. Tuve una tortuga que desapareció. ¿Se le escapó? Se le escapó la tortuga, Florencia. Sí. ¿Cómo va a dejar escapar? Nunca apareció. Sí. Incluso agarré un día desesperada queriendo encontrarla y empecé a sacarle todas las plantas a mi mamá del cantero porque estaba convencida que tenía que estar ahí entre las plantas y no. Nunca apareció. Qué misterio. Bueno, está el famoso misterio de la evaporación de la tortuga, que es... Se evaporan las tortugas, claro, en los días de mucho calor, sobre todo en Rosario. Y luego llueven ranas. Sí, también. Claro, digamos, también. La tortuga que se evapora, sube y luego cae a la tierra, se condensa y cae en forma de rana. Cae la caparazón. Cae en forma de rana, por eso es que llueven ranas. Yo lo vi en una película de eso y lo leí en la revista muy interesante y creo, ¿no? Porque se evapora, por supuesto. Sí, la tortuga se te evapora y te cae en forma. No sé bien cómo es la metamorfosis en el medio, hay una cuestión de partículas. La del gusano de seda no la sabemos tampoco, a ciencia cierta. Nadie sabe, claro. Y sin embargo, el gusano está. Tuve mucho gusano de seda. También. Con la morera, ahora que es época de morera, que es el alimento básico, ¿no? Claro, a mí me gustaba el bicho canasto, por ejemplo, nunca pude encontrar ninguno adentro, ¿no? Encontraba el canasto, que era su domicilio particular, pero nunca el bicho adentro, ¿no? Qué triste. Sí, era una tristeza muy grande, una decepción. Imagínese que iba de planta en planta buscando un bicho canasto y encontraba solo el canasto. Bueno, está bien, podemos hablar de que es un bicho con desapego por lo material. Sí, que no le importa la casa, es un bicho errante. De algún modo el hornero hace lo propio. El hornero construye su nido para una situación específica que es el cuando van a nacer sus pollitos, sus crías. Sí. Y después queda ahí. Y después queda. Uh-huh. Se va para que lo use otro, pero no hay otro hornero que lo use. Claro. Porque el hornero es laburante, le gusta. Sí, hacerse... pero es una linda casa, me gusta. Un chalecito hermoso el que hace el hornero. Sí. Siempre me hubiese gustado tener uno cerca. Siempre los he visto en los palos de la luz arriba o en las plantas arriba, pero nunca uno. ¿Sabe? Bueno, hay también horneros que se cuelgan de la luz. Ah, sí. Esto hay que decirlo. Sí. Atento que... la y del empresa cable, provincial che. De la energía. Claro, porque ahí tienen, no en vano, hacen su nido allí al lado del servicio tanto eléctrico como telefónico y de cable, de servicio de cable. Claro. Entonces ahí tienen un duplex donde tienen todo. Claro. Y después pagamos nosotros. Sí, sí, todos los que tenemos que pagar para sostener la vida confortable. Del hornero y del su hornero, claro, que es un vago que hace su casa nada más, pero después se cuelga de la luz. Claro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Florencia? ¿Estuvo haciendo algún recorrido por alguna dependencia de la Universidad Nacional de Rosario? Estuvimos haciendo un recorrido de la actividad física. ¡Qué bien! Termina el año, no hicimos canso, pasó el año, no nos movimos y decimos, no, falta todavía noviembre y diciembre, vamos a movernos, así que estuvimos acá. En una de las dependencias de la Dirección de Educación Física, que es Moreno 460. El gimnasio. El gimnasio. Tiene otra dependencia que está en la Siberia. Así que le traje todo. El material tome. Ah, bueno, Virgo, después páseme una planilla de horario que yo tengo que ir a hacer algo de... Usted traje para todos. Aikido, mire, Aikido, ¿qué es el Aikido? Para todos. ¿Hacen pilates para varones? Todo. No se imagina la gran variedad de oferta que hay. Y yo ya me anoté. Llevé la yoga natural. En danza contemporánea. El lunes arranco. Capoeira, acá me quiero anotar. Recuperación motora, yo tengo. No. Se va a impresionar de la variedad. Aparte, por dos manguitos, digamos. Claro. Es muy poca la plata. Buenas instalaciones, estuve ahí probando. A la pileta arranco, ¿eh? ¿Serio? Sí, tiene una buena pileta, además. Sí, tengo cruce del río también. De la universidad. Ahí bueno, estamos. Estamos con eso, Florencia. Y Javier, usted tiene el bloque musical. Sí, tenemos un recorrido por distintos artistas que se han relacionado con la naturaleza. A algunos a través de esa conexión que también tenía que ver con cuestiones espirituales quedaron, como vulgarmente se dice, limados. Y eso es de algún modo un peligro que encierra el fundamentalismo ecológico, que tal vez está sostenido filosóficamente por algunas corrientes, ¿no? Sí. Pero cuando uno se pone en fanático o en absolutamente meticuloso en seguir ciertas cuestiones, literalmente se puede transformar en una persona con algunos severos trastornos. Claro. No, hay algunos que luego de eso pueden zafar y después se pasan de bando. Vamos a estar hablando un poco de eso y también vamos a estar hablando de distintos géneros musicales que han querido defender a la madre naturaleza. Ah, ¿existen géneros así específicos o no, cantantes? Bueno, hay distintas canciones enroladas en distintos géneros musicales que han hecho su aporte para contribuir a la naturaleza. El folclore argentino debe tener mucho. Por ejemplo, sí, algunas más logradas, otras menos. Por ejemplo, canciones que le cantan a la naturaleza, no específicamente a la naturaleza, pero que se valen de elementos de la naturaleza para describir la anatomía femenina, es muy de los nocheros. Sí. El valle de tu cuerpo, que los cráteres, yo no sé a qué se refieren cuando hablan del cráter de tu cuerpo. Recorreré tus dunas, me voy a meter en este camino de cintura, claro. ¿No? Bueno, hay distintos accidentes geográficos presente en las canciones de los nocheros. Mm. Esa por ahí es una más prosaica a la cual vamos a evitarle. Vamos a tomar el camino paralelo. Está muy bien. Y por ahí, bueno, tocaremos a algunos otros artistas que sí, por ahí la relación con la naturaleza era más en el sentido de lo que planteaba Neldo Calderero. Por último, yo quería decirle también que esto también es una manera de autocrítica y de sinceramiento hacia el oyente para que sepan de dónde es que habla uno. Mi última bandera, que tenía en alto, sí, y que yo enarbolaba para venderme como sujeto ecológico y defensor de la naturaleza, va a arriarse a partir del día lunes. No me queda claro. A ver si puede hacer algún tipo de aclaración. ¿El lunes qué bandera va a levantar? Voy a arriar. Ah. Voy a aprender. Va a bajar, sí. Voy a aprender a manejar. No, que esto es una gran noticia. Va a aprender a manejar. Pero usted a esta altura de su vida, ¿va a tener aptitudes, habilidades para eso? Lo dirá el señor instructor. Bien. Señor instructor, quiero grabar eso, por favor. El señor instructor, él me dirá en su momento, bueno, mirá, vos no estás apto por cuestiones psicomotrices, o en todo caso, bueno, me dirá, pibe, anda. Acá tiene el carnet, adelante. Yo ya le digo, tengo que decirle. En Funes no es como en Rosario. Tengo que decirle. Que se van a hacer el carnet en Funes. Yo sí. Me hacía el ciclista, me hacía el Juancito Caminador. Sí. Pero bueno, a partir del lunes comienza. De acá a Lewis Hamilton. Una nueva etapa de una su nueva vida. Etapa, sí. Felicitaciones, ¿eh? No hay de qué. 411-9095, el teléfono de la radio. 153-130-553, el teléfono para que nos envíen mensajes de texto. Y nos pueden escribir también a lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar. Ah, pero mire, 10:36, ha sonado el top. Estamos cada vez más exactos, con el top de la hora. Es un top respetuoso, porque sí. Espera que terminemos de hablar para interrumpir. Sí, no interrumpió en ningún momento, así que como él nos respeta, nosotros ya le damos espacio a las noticias universitarias. Noticiero Universitario, actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Postítulo de formación universitaria en gestión de negocios internacionales. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales comunica que a partir del 13 de noviembre comienza la preinscripción al postítulo de formación universitaria en gestión de negocios internacionales con articulación al título de grado de licenciado en gestión de negocios internacionales. Para mayor información, comunicarse al 480-8589 o al 480-8520. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? De la mañana, Elena Gasparri está en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo te va, Elena? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bien, me estuvo contando Elena de un proyecto muy interesante que estuvo investigando un grupo de gente y que fuiste a preguntarles de qué se trata y todo lo demás. Así es. La doctora Patricia Marini, de la Facultad de Biología, que es investigadora del CIUN, del IBR, que es el Instituto de Biología de Rosario, y CONICET, está trabajando en un proyecto de investigación que se llama Desarrollo de un método de preñez temprana en bovinos. ¿Esto qué es? La posibilidad de generar un mecanismo o un producto que pueda determinar la preñez de las vacas, sí, rápidamente. Esto es como un EVA-test para las vacas. Claro, un test de embarazo para las vacas. ¿Eh? Exacto. Increíble. ¿Por qué, digamos, quieren hacerlo? Porque quieren anticiparse de alguna manera para ver qué cosas. Para poder saber si la vaca está embarazada, tienen que esperar como 40 o 60 días y hacer un tacto rectal. Ajá. Que por un lado es invasivo y por otro lado pierde muchos periodos de ovulación de la vaca, que esta vaca no puede ser inseminada nuevamente. Claro. Entonces, con este método ellos podrían establecer previamente, una vez inseminada, los pocos días, sin que sea invasivo y sin que sea costoso, porque en realidad la ecografía existe y se puede hacer, pero es muy costoso llevar un ecógrafo a un campo y ver si la vaca está preñada a partir de eso. Entonces, generar un producto que sea sencillo y barato para que los productores puedan inseminar a las vacas rápidamente. Mira qué bien, incluso me imagino que le podrían poner, por ejemplo, en lugar de dos rayitas, dos vaquitas, qué sé yo, o rayitas blancas y negras. Estaría bueno, se lo vamos a recomendar, porque claro, inclusive ella comenta en el proyecto que toda la parte de comercialización y de, sí, generación del producto no es una cosa que van a hacer ellos, están buscando gente que pueda resolverlo, así que lo vamos a, claro, a recomendar. Que un dibujito que tenga que ver con la vaca, pobre, ¿no? O con un, no sé, un tarrito de leche, como dibujo ahí, si da dos, es porque la vaca está preñada, si da uno, ¿por qué no? Y así. O si da dos tarritos de leche, en realidad es que no está preñada y que puede seguir dando leche. Claro, o costeletas incluso también estábamos pensando acá, que podría ser un dibujito para poner en el test de embarazo. Señor, puede carnear esta vaca, no está preñada, claro, haga costeleta de ella. Bien, bueno, eso vamos a compartir de parte de la investigadora que está en el proyecto. Así, ¿no?, es, ella nos comenta los objetivos del proyecto y un poco de qué se trata. Escuchamos. El proyecto trata de obtener un método para detectar preñez, o sea, embarazo en la vaca, tempranamente. Las vacas se inseminan y a los 20 días volverían a tener el próximo celo si es que no están preñadas. Entonces, en ese momento uno debiera poder diferenciar las vacas preñadas de las no preñadas para inseminar solamente aquellas que están vacías, se dice, es decir, la que no está preñada. Como esto no se puede hacer actualmente por ningún método que sea suficientemente preciso y sencillo, hay que esperar más tiempo. Entonces uno va perdiendo ciclos de la vaca, es decir, ciclos de a 20 días en los que sigue alimentando una vaca que no se preñó, pero que tampoco le insemina porque no sabe si está preñada o no. Entonces este proyecto apunta a obtener un método para diagnóstico de preñez en vaca tempranamente. Es decir, que poder decir a los 20 días, esta vaca está preñada, esta no, y por lo tanto la volvemos a inseminar. Y no tener que esperar lo que se espera actualmente, que son 40, 60 días, hasta que se determina la preñez por tacto rectal. Bien, ahí escuchábamos a la investigadora que se llama la Patricia Marini. Patricia Marini, bien, que está en este proyecto de hacer una detección temprana de la preñez de la vaca. Así es, ella nos comenta en una segunda etapa cuáles son los métodos, un poco esto que charlábamos anteriormente, cuáles son los métodos existentes y cuáles son las falencias de esos métodos, que en realidad son los que justifican la realización de este nuevo método y de esta nueva investigación, ¿no? Escuchamos. En este momento hay varios métodos que se pueden utilizar. Pero cada uno tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, se puede hacer ecografía, pero bueno, requiere un aparato, es un método complejo y esto uno tiene que pensar que ocurre en el campo, o sea, uno tiene que llevar esta tecnología al campo para hacer las ecografías. La ecografía sí permite detectar preñez tempranamente, pero tiene este inconveniente. Otro método que se usa es detectar la cantidad de progesterona que hay en la leche de las vacas de tambo, pero tiene muchos falsos positivos, es decir, muchas veces da como que la vaca estuviera preñada y en realidad no lo está. Y los otros métodos que se utilizan son el tacto rectal, que es un método muy efectivo, muy eficiente, pero además de ser invasivo, los resultados se obtienen a los 40 o 60 días de la inseminación. Entonces, lo que nosotros buscamos es algo que sea sencillo, que sea económico, que sea fácil de hacer en el campo. Pensamos en un método tipo tira de embarazo, como el EVA-test en las mujeres, de manera que lo pueda hacer cualquier persona sin un entrenamiento previo, sin tener que utilizar aparatos complejos y que sea eficiente, ¿no? Que sea sensible, que se pueda detectar bien y que sea confiable, sería la palabra. Patricia Marini, entonces, una de las investigadoras que está ahí buscando las maneras de encontrarle una vuelta a la detección temprana de la preñez. Bien, en una segunda etapa ella nos va a contar cómo están desarrollando este proyecto, quién lo financia, de qué manera se piensa que se puede llevar adelante, porque en realidad es un proyecto que está en sus inicios, ¿no? Esto hasta que derive en un producto pasan bastantes pasos y sobre eso vamos a charlar en una segunda etapa. ¿Cómo no? Entonces, ahí interesante el tema que nos trae hoy Elena Gasparri en el ¿Qué investigás? Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. A mí me cuesta mucho hacer abdominales inferiores y lumbares. Es una cosa que me cuesta, no puedo. Las hacen mal, ¿verdad? Y seguramente debo estar haciendo mal. Ya me indicaron, porque cuando uno hace lumbares en ese aparato que tiene que bajar... Hace la fuerza en la espalda y no la abdominal. Claro. No, bueno, pero el lumbar es para la espalda, está bien. Pero hay que mantener la cabeza derecha, no agacharse y tirarse. Exacto. Así como si uno se tirara una pileta. Pero bueno, me imagino que ahí en el gimnasio de la universidad debe haber profesores, instructores, gente que a uno le va indicando qué hace bien, qué hace mal. Florencia estuvo esta semana haciendo un recorrido por la Dirección de Educación Física de la universidad. Así es. Poquito piqué un poco básquet, ¿sí? Pegué una... Se lleva bien con el básquet, usted tiene altura. Sí, me invitaron al equipo de vóley también. Sí, pero lo suyo, como sabemos todos, es la natación. Lo mío, y di muchas vueltas, un picadito en básquet, una armadorita ahí en vóley, un poco de arquera de handball. Sí. Y sacaron el toldo de la pileta. De la pileta, y ya vio el agua y sintió el olor a cloro y se tiró. Y ahí me tiré. Qué bien, qué lindo, ¿eh? Ahí me tiré. 5.000 personas, 5.000 estudiantes de la UNR pasan por año, y este es un número que se va incrementando. Uh-huh. En este lugar, aquí nomás, cerquita de la radio, que hace 20 años funcionaba una fábrica de polietileno. De bolsitas de plástico. Sí, de bolsitas de plástico. Así es, se adquirió ese lugar y se fue armando de a poquito, y hoy, bueno, se ha ampliado este espacio que ya... Le digo, sí. Casi que queda chico. Claro, y me imagino, porque bueno, la comunidad universitaria continúa, digamos, creciendo, se conoce cuáles son las actividades que hay en el gimnasio, y es una buena propuesta, porque además, como decías antes, es una propuesta, digamos, accesible para estudiantes, para docentes. Exactamente, usted paga una cuota de 15 pesos al año. Ajá. Y puede hacer cualquier tipo de actividad. Hay un pago mensual para mantener el natatorio, en el caso del natatorio, pero... El que quiera hacer, digamos, aparte natación. Exactamente. Pero además, bueno, se han incorporado muchas disciplinas o actividades que en los últimos años se han conocido. Qué sé yo, usted nombraba recién capoeira, todo eso. Bueno, se lo preguntábamos al director de Educación Física, a Raúl Lanati, qué es lo que se está haciendo hoy. Cómo aparecen estas demandas y demás, y nos contaba lo siguiente. Escuchamos. Unas nuevas, la oferta de actividades físicas y deportivas bastante variada. Acá puedes, el alumno de la universidad, también la población en general, pueden acceder a actividades recreativas como danza, folclore, tango, también, o sea, para contarte que no solamente es deportivo. Uh-huh. Dentro de lo deportivo tenés las tradicionales, de básquet, de vóley femenino, masculino, fútbol salón, tenés recreativo y federado. Es el único deporte de la universidad que está federado y con muy buena representación. Generalmente, ¿la campeonata rosarina? Sí, y generalmente salimos campeones. ¿Hay alguna facultad que se destaca más en el ámbito deportivo que otra? No. Y va variando, por ejemplo, eso lo vemos en el torneo interfacultades, el que gana la Copa Conjunto es el que gana más actividades deportivas y va variando. Alguna vez la gana una facultad, ¿este año? En medicina. Este año medicina. Le tocó a los chicos de medicina. Los doctores se pusieron con todas las preseas. Bueno, qué bueno, porque además imagino que por ahí muchos estudiantes que están varias horas con la lectura, con el análisis, el pensamiento y todo lo demás, se pueden tomar un recreo, aflojan ahí, cargan energías otra vez y vuelven a su estudio. Digo, también para docentes, no docentes, para toda la comunidad universitaria que pueda participar de alguna actividad. Exactamente. Este año se incorporó además Tai Chi Chuan, tenis de mesa, ajedrez. Veo que el ajedrez es considerado deporte. Un deporte. Así que, bueno, se han implementado algunas actividades con mucha aceptación de gente. Bueno, lo que más concentra son aproximadamente 1.300 personas que pasan todos los meses por la pileta. Hay distintas actividades acuáticas allí. Con eso, de esto hablábamos con Edith, que es un poco la coordinadora de las actividades acuáticas, y nos contaba un poco, bueno, cuáles son las perspectivas del natatorio de la UNR. Lo escuchamos. ¿Qué se ha incrementado? ¿Cuánta gente hay en el natatorio, particularmente por día, más o menos? Y en el natatorio también es difícil decirte cuánta gente hay. Lógicamente es la actividad que más personas concentra. Hoy por hoy estaremos en unos 1.800, 1.900 personas que hacen diferentes actividades. La masiva es la de clases, que está dividida por niveles, principiantes, intermedios y avanzados. Después está la actividad de nado libre, que también necesita una evaluación previa para ver si está capacitado para ello. Y actividades con mucha gente, como nado sincronizado, waterpolo, aquagym, ejercicios terapéuticos y recuperación motora, donde una kinesióloga trabaja con gente con patologías determinadas para su rehabilitación dentro del agua. ¿Funciona todo el día la pileta? La pileta funciona de 8 de la mañana a 10 de la noche y hay dos veces por semana que también funciona hasta las 11 de la noche. Bueno, ahí tienen. Se puede ir el sábado después de la... Yo es lo que... Por ejemplo, yo no tengo ni idea, solo sé nadar perrito un poco y nada más. Ahí puedo ir de cero y hay alguien que enseña. Sí, por supuesto, Vergo, por supuesto. Tiene... Yo sé flotar nada más y hacer el nado perrito. Tiene malla. Tiene malla que no sea de short, digo, de una zunguita. Sí o sí con zunga hay que ir. Y, pero Vergo, tiene... No, puede ir con la otra, pero es cómodo. No, pero yo en principio, cómodo, para principiantes, déjenme ir con la otra, con la bermuda. Después, más adelante. Tiene esas bermudas que superan la rodilla, sí, que no funciona. Aunque sea una que por encima de las rodillas, pero por favor, déjeme pasar. Yo le presto las antiparras. Bueno, présteme antiparras y me voy a anotar ya mismo. Porque ahora además está bueno para tirarse al agua. Además. Bueno, hay que aclarar que es todo el año, digo, en invierno también es climatizado. En invierno es climatizado. Usted tiene hasta la última semana de diciembre, tiene un receso en enero y. Y después retoma la primera semana de febrero. Bien. Pero buenísimo. Bueno, nosotros nos quedan dos meses del año y estamos contando. No lo vamos a contar como el lunes para que arranque la dieta. Claro, es momento para empezar también. Es momento para empezar ahora, también, sí, señor. También ahora, cómo no. Bueno, después le dejo para la próxima parte todos los cursos de capacitación que hay. Además de las actividades, hay cuestiones ligadas a lo educativo, a la capacitación. Bueno, en una segunda parte entonces, Florencia Col, con el repaso de las actividades de la Dirección de Educación Física de la Universidad de Rosario. Lo que es la ciencia. Goldman. Micro. Madre tierra. Es la madre tierra, la fuente de la vida. Solo el cáncer de una plaga como el hombre la aniquila. Solo el ser humano puede ser tan ruin con su comida. Y es por eso que el planeta se suicida. Yo. Los primeros intentos por salvar tu vida, la naturaleza nos castiga. Ayer nos salvamos, mañana quién dirá. El agua se agota, provoca sequedad. Naturaleza muerta será la causa de nuestro final. La masa cambia, el curso de los mares se desbocan, traen tsunamis que destrozan los lugares más pobres. El hombre mata al hombre y es tan cierto que por cientos ya se cuentan los cadáveres de muertos. ejercicio vital, cuidar el planeta. Que los que menos culpa tienen pagan las consecuencias, su odio aprieta. Cosechas de personas muertas tras el desastre. Políticos podridos aprovechan para limpiar su imagen. ¿Quién recuerda a todas esas víctimas? Niños huérfanos en búsqueda de su mamá buscan pistas. Nadie ayuda a la reconstrucción del pueblo. En el yankee estornudan y enferma el mundo entero. A eso me refiero. Somos cómplices en este caos. La herencia de lo que sembramos, fruto del progreso. La evolución ya no es razón de peso suficiente. Solo hay futuro oscuro, sé que no va a haber siguiente episodio. El odio entre las razas, más que obvio, nos desplaza hacia el vacío y caza nuestro amor propio. La tala incontrolada de los árboles consigue que el desierto cubra zonas y parajes aún vírgenes. Huracanes y tifones, pagamos el daño causado al planeta. Tectónica de placas chocan, abren grietas. Grandes ciudades cosmopolitas, como grandes son sus desechos, sus defectos y sus incógnitas. Madre tierra, bella y exótica, a veces maltratada. La mano del hombre diabólica puso su firma en el deterioro de la Javier Acuña, el bloque musical, mire qué buen sí. Hip hop. Este es un hip hop, ¿no? Un hip hop apocalíptico. Sí, bastante apocalíptico. Bueno, para mi gusto. Bueno, el hip hop tiene esa característica. Viene a cantarle verdades a la cara al sistema. Sí. No, dicho así, tal vez en un sentido puede sonar peyorativo, pero en realidad es tal vez el sentido mismo, la esencia del hip hop, ¿no? Que es una especie, son especie de payadores posmodernos, tal vez podemos claro, sí, hacer sí. La digamos, sin que se trate de improvisaciones exactas, tiene tal vez esa forma de la payada. Y en este caso, quienes cultivan ese género, tienen estas cosas para decirle al sistema y a usted, cerdo burgués capitalista. Pero espera un poco más de respeto. A destrozar el planeta. Si yo lo cuido el planeta, y aparte no soy ¿qué un lo vas cerdo, a cuidar, no soy, cómplice? Cerdo burgués capitalista, me está diciendo, pero por favor, no venga con esas agresiones. Yo me compenetro con la música que escucho. Sí, está muy, muy rebelde, Acuña. Vamos a tener que tomar alguna medida. El grupo que estaba cantando Madre Tierra se llama CPU, pero no CPU de la computadora que nos lima la cabeza, sí. Sino CPU con Z. Ajá. Lo que vamos a escuchar ahora está también por el mismo registro, pero tal vez un poco menos apocalíptico. Se llama En la naturaleza y lo interpreta el grupo Zona Ganja. Elevado que cualquiera de tus edificios, más elevador que cualquiera de tus tarados vicios. La creación de ya no habrá quien la supere, y tú y tus máquinas destruyendo lo que el Rataman prefiere. Y no lo niegues, pues sé que es el dinero lo que tú quieres para satisfacer tus comodidades y tus placeres. Y eso es evolución, pues yo me quedo en el pasado disfrutando en conexión de lo que Dios nos ha dejado. Me he fijado como el ser humano ha cambiado, prefiriendo artificial y lo natural de lado. Pero Nati 3 sigue atento al elevado, buscando repatriarse e irse lejos del malvado a la montaña. La naturaleza no se extraña, yo y yo no se engaña. Sabe que en la Babilón se empaña, sabe que la Babilón te daña, complaciendo tus comodidades y tus maños. La tranquilidad de la naturaleza, puedo decir que mi alma tranquila se expresa. No me digas que no la puedes ver. Ahí en búsqueda de tranquilidad están los en muchachos. Búsqueda de tranquilidad, claro, por ahí es otro, es tal vez el mismo diagnóstico, pero bueno, su espíritu reggae es el que los ubica en otro lugar. Decir, bueno, mira, ustedes si quieren mátense, hagan lo que quieran, crean ustedes que con su cultura y con sus adelantos técnicos y sus pertrechos y sus artefactos de medición y vayan a saber qué, van a vivir tranquilos, pues bien. hagan de cualquiera de las partes de su cuerpo una autopista. Claro, y yo quiero estar acá cerca de la palmera, por ejemplo. Cerca de la palmera. O de cualquier otra especie, por decirlo. O también de alguna conexión con lo espiritual. En este caso, puede ser un ser etéreo, puede ser la tierra. Sí. Puede ser la tierra y lo etéreo, parte de lo mismo, es un todo. Bien, no, bueno, de todas maneras están estos muchachos que están haciendo el reggae este que escuchamos en contacto con algunas máquinas para poder hacer los discos, para poder venderlos. Claro, ahí es donde radica el principio contradictorio del fanático. Sí. Digamos, cuando el fanático se pone fanático, lo único que logra es que el otro diga, ah, claro, pero bien que si vos no tuvieras la computadora, este disco no lo podrías haber hecho. ¿Cómo haces? ¿Y la guitarra dónde la enchufás? La claro, guitarra eléctrica. ¿Sabés, ¿sabés lo, no sé, poner los pececitos que se murieron para el petróleo que se hizo para hacer funcionar las máquinas que a su vez hicieron andar los maquinaria que hizo la computadora? Sí, pero es muy fanatismo, mucho fanatismo. Entonces eso, digo, por eso. No, no ir al extremo. Claro, entonces por ahí uno lo que puede hacer, en todo caso es como que, qué sé yo, acomodarse a su época, no sé, tratar de mirar con extrañamiento, decir, che, pará, esto que parece como un modo de vida natural, ¿no? Cuando digo natural, es, digamos, mejor dicho, es naturalizar lo que hacemos, cada uno de nuestras rutinas, y no, mirá, por ahí podríamos hacer esto otro, qué sé yo. Pero también ponerse en fanático genera, ya le digo, este debate, este diálogo de sordos. Sí, como una ceguera, digamos. Por eso sabe que es bueno. ¿Sabe qué es bueno? ¿Qué? Que el ser humano aprenda de niño a cuidar la naturaleza, y para eso es que convocamos a las chicas de Nube Luz. Qué bueno. Me produce el efecto contrario, esto me dan ganas de ir a romper todo. ¿Quién me trae esta canción? No puedo tomar conciencia con esto. Usted al pibe de chiquito, ¿vio? Porque el pibe te asimila todo. A mí me lo decía mi tía, no, el es chico. Como una esponja. No, el chico te entiende todo. Vos lo ponías al pibe. Sí. Una vez que empieza a entender, tipo dos años y medio, una vez que empieza un poco a entender. Más grande, a los 4 o 5. Ah, los 4 o 5, sí, entiendo. Sí, bueno, sí, bueno, mi tía creía que a los 2. Yo hasta los 8 no entendí nada, por ejemplo. Hay algunos que tenemos un poco más de tiempo. No, pero mi tía decía, no, a partir de los 2 hablale que va a entender. Sí. Entonces yo hice eso, le hice caso. Claro. Entonces digo, bueno, a partir de los 2, 2 y medio, por ahí, una vez que se familiarice con la voz del padre y de la madre. Y una vez que está familiarizado, vos lo pones frente al equipo de música, lo pones, y sabés, el pibe te sale ecológico. No, incluso sin necesidad de que vos después le expliques, tirá la basura en el tacho, separá residuos, no mate la hormiga. Incluso no, es un ejercicio que pueden hacer las mujeres embarazadas, que el niño está en la panza, y le pueden poner esta canción fuerte, y a lo mejor el chico ya algo de la naturaleza va captando. Inclusive cuando se van a hacer una ecografía, supóngase, también lo que puede hacer el ecógrafo, digamos el ecografista, mejor dicho, es ponerle una especie de auriculares, ¿no? Junto con el aparato, para que el pibe lo vaya asimilando en la placenta, para que la música te quede en la placenta. Claro, y ahí queda como una huella indeleble. Y entonces el pibe te sale ecológico. Sí. Y no hay necesidad de hacer campaña, porque además cuando se hacen campañas, ¿sabes los árboles que se talan para hacer los afiches? Sí. ¿No? Mucho. Que te dicen, no talé los árboles. Entonces todo un problema. Por eso, esto es muy importante. Bien. Esto es muy importante. Por último, vamos a dejar de lado cualquier otro tipo de género, porque bueno, nos hemos extendido en esta explicación minuciosa de cómo enseñarle a los chicos a amar a la naturaleza. Lo que vamos a hacer es, por ahí, homenajear a aquellos que se han tomado tal vez un trabajo estético y poético para hablar de la relación del hombre con su entorno, sin que uno menosprecie a aquellos que van con un discurso tal vez más potente, sí, ¿no? o más directo. Mm. Pero sí, quienes tienen una sensibilidad poética, por ahí pueden lograr decir cosas sin necesidad panfletaria. Uh-huh. En este caso, la combinación para llegar a eso, a mi modesto entender, la logran Julio Cortázar y Atahualpa Yupanqui. Escuche lo que va a contar ahora Atahualpa Yupanqui, una anécdota con Julio Cortázar, y lo que luego recita a continuación. Se llama El árbol, el río y el hombre. Un poema. El árbol, el río, el hombre. Hace tiempo que me acompaña este poema. Hace varios años. Alguna vez donde más lo canté fue aquí arriba en México, Colombia, Santo Domingo y en algunos lugares de España. Su autor hace 5 días que dejó, que se fue para el silencio, como decimos en el campo, respetuosamente. Era Julio Cortázar, nuestro poeta. Él me lo entregó hace unos años en París y el título no me gustó nada. Y se lo dije, oye Julio, así no va, así no te puede. Él no me dio para esto para que lo cante, me dio para mi archivo. Pues me dijo, para tu archivo. Le digo, no, pero esto está pidiendo decir algo. Si no le pongas música. Conversáselo a los amigos, son pavadas, y así se llamaba su poema, pavadas. Le digo, no, esto no es pavada. Y alguna vez repetí esa pavada en un disco en México, pero le puse los 3 elementos que él consideraba fundamentales al comienzo de cada una de sus coplas: el árbol, el río, el hombre. Me pareció, y siendo irrespetuoso con él, que tanto, con tanto cuidado lo hemos tratado y con tanto cariño, tantas veces. El árbol, el río, el hombre. Y él le llamaba pavadas. Claro, tenía otras cosas mucho más hondas. Pero esto me gustó mucho, mucho. Ya verán. La música es una antiquísima melodía catalana que también sufrió mucho destierro porque fue prohibida hace muchos años, no sé por qué asuntos, en tiempo de los monárquicos y antimonárquicos. Estuvo prohibida como 100 años y después volvió tenaz y salvadora. Volvió esta melodía, el Testamento de Amelia, antigua canción anónima catalana. Ya cortado, no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros. Al río que discurre, no le levantes diques, porque en el aire libre cabalgarán las nubes. Al hombre desterrado, no le hables de su casa. La verdadera patria, caro, la está pagando. El árbol ya cortado, el río que discurre y el hombre desterrado, caro lo están pagando. Todos son sentimientos de muchísimo afecto. La radio me acompaña, cosa que el televisor no lo puedo llevar. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. ¿Qué es esto que somos? ¿Un puñado de genes? ¿Unos millones de neuronas? ¿Un error en el cosmos? O más bien, lo que comemos, los mimos de mamá o los coscorrones de papá, el recuerdo de la maestra de primer grado, el beso de la primera novia. ¿Todas las anteriores son correctas? El debate naturaleza-cultura es omnipresente y siempre lo ha sido, tanto desde el estudio de sociedades primitivas o el comportamiento de gemelos como en lo más acabado de la cultura popular. Asimismo, en estos días se ha hablado mucho del proyecto Genoma Humano y cómo nos puede ayudar a conocernos en profanidad y a entender nuestras relaciones con otros bichos. Es cierto, y lo ha hecho en gran medida, aunque hay que ser cautos en las conclusiones. Seguramente han oído hablar de que gracias a los resultados de los proyectos Genoma, hoy sabemos que genéticamente somos un 98,5% chimpancés, ya que ese es el porcentaje en que coinciden nuestros genomas. Claro, lo que seguramente importa es ese 1,5% de genes que tenemos diferentes al chimpancé, los que verdaderamente nos hacen humanos. Eso somos, un eso tan complejo que incluye maravillas y atrocidades. Diego Golombek, de Naturaleza Sangre, publicado en el último número de la revista La Mujer de mi Vida. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. El hombre domina a la naturaleza. El hombre domina a la naturaleza. ¿Quién domina a quién? El hombre domina a la naturaleza. Además, la naturaleza está para que la explote el hombre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El hombre se piensa separado de la naturaleza. Hace falta que la radio te diga que viene una alerta meteorológica. Perdimos la capacidad de percepción del mundo que nos rodea. No te alcanza con mirar el cielo. Alerta meteorológica. ¿Quién domina a quién? ¡Se viene la piedra! ¡Guarda el auto que se viene la piedra! El calentamiento global es la venganza del mundo natural. Al ritmo de su consumo actual, la humanidad... Escuchate esta publicidad de aire acondicionado. Abrigate en verano, desabrigate en invierno. Necesitará tener a su disposición dos planetas. Esta es la Tierra, y en ella cosas maravillosas y hermosas existen. ¿Cuánto ha subido la temperatura de la Tierra en los últimos años? ¿2 grados? Yo no creo que eso nos pueda matar, ¿eh? La naturaleza, la ciencia y el hombre. ¿Quién domina a quién? Varias preguntas que aparecían en torno a la naturaleza. El hombre se piensa separado de la naturaleza. El calentamiento global es la venganza del mundo natural. Era una de las preguntas también. Bueno, varias cosas que están dando vueltas allí y que vamos a tratar de encontrarle algunas respuestas. Tenemos a un invitado que ha llegado a los estudios de Radio Universidad. Se llama Eduardo Luchini. Es investigador del CONICET, doctor en física de la Universidad Nacional de Rosario. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir a los estudios de la radio, ¿eh? Bueno, buen día y bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, bueno, queríamos ahí también charlar un poco sobre la relación del hombre con la naturaleza, de qué está pasando con, por ejemplo, el calentamiento global, de cómo se piensa el hombre en relación a la naturaleza, y estábamos hablando un poco de las experiencias personales. Tuviste oportunidad de vivir, de recorrer un poco a la provincia de Córdoba, de tener contactos con la naturaleza, contaba, ¿no? Bueno, sí, yo soy cordobés. Y efectivamente he vivido en el interior también. Uh-huh. He tenido la fortuna que muchos niños en este tiempo no se pueden dar de vivir en pleno campo, compartir permanentemente con la naturaleza cotidiana, y la verdad que eso también te forma y te forja en cierta forma, ¿no? También, claro. A partir de ahí seguramente habrá nacido un poco la iniciativa de intentar estudiar temas que se relacionen a la naturaleza, ¿no? Claro, un primer interés que aparece de esa historia personal. Afortunadamente. Y, claro, que está bueno. Bueno, pensábamos un poco a la idea de cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, si la naturaleza lo domina al hombre, si o el hombre a la naturaleza, y la pregunta que aparecía un poco también era si el calentamiento global es una especie de venganza del mundo natural. ¿Qué visión tenés con respecto a eso, a la relación que el hombre hoy tiene con la naturaleza? Mira, yo creo que plantear esto en términos de una puja entre el hombre y el planeta es inapropiado, porque desde el punto de vista del planeta, a lo largo de más de 3.000 millones de años de evolución viva, es difícil pensar que la existencia o no de otra especie, de las tantas que han pasado, uh-huh, le pueda significar particularmente relevante. Si uno analiza la evolución viva del planeta, sabemos que ha habido grandes extinciones masivas, que muchas especies han aparecido y se han extinguido, y me parece que el único problema en la permanencia del hombre sobre el planeta radica en sí mismo, claro. Nada más. No es un problema para el planeta. Al contrario, al planeta le es absolutamente irrelevante, uh-huh, la existencia o no del hombre. Solo habremos sido una efímera especie que ha estado ocasionalmente a lo largo de su historia, y si el hombre desaparece, simplemente dará paso a una nueva etapa de evolución, y me parece que desde el punto de vista del hombre hay dos aspectos, uh-huh, que fundamentalmente marcan el grado de falta de noción de la gravedad de la situación. Claro. Primero es la inmadurez, sí, de la especie humana en sí. Mm. Y segundo, la soberbia. El creerse que la existencia del hombre sobre el planeta es demasiado importante. Eso es lo importante para el hombre. Claro, un poco eso que marcabas antes, ¿no? Del hombre que no, a lo mejor no tiene conciencia, o no imaginamos que somos solo una pequeña parte en toda la historia del planeta, ¿no? Que el planeta tiene muchísimos años y que la historia del hombre es mucho más breve, efímera, también como lo planteabas en un momento. Exactamente, uh-huh, exactamente. Y si uno mira, por ejemplo, bien práctico, la situación actual, por ejemplo, los informes oficiales de, sí, el panel intergubernamental de cambio climático que ganó el premio Nobel el año pasado, uh-huh, su último informe 2007, y los planteamientos que se hace a partir de la situación actual hacia el futuro, sí, la mayor incógnita es saber qué decisiones tomará el hombre, uh-huh, porque todo depende del hombre, y está en manos de las decisiones que el hombre tome, saber si el calentamiento se puede llegar a frenar, si se puede lograr un equilibrio armónico con la naturaleza, si el daño se puede mitigar o no. Y a su vez, el tema de la soberbia, sí, de el hombre pensar que es demasiado importante, sí, en dentro del sistema, uh-huh, tierra, ¿no? Sí, sí. Bueno, una cuestión como la del cambio climático, digo, en este tiempo efímero, en este pasaje rápido que tiene el hombre, que si uno piensa, digo, ha sido una presencia que ha marcado un poco la naturaleza y que ha provocado daños. Puntualmente, ustedes están trabajando en un grupo el tema de agujero de ozono, ¿no? La capa de ozono y demás. Sí, sí, sí. Específicamente nuestro tema de trabajo es sobre capa de ozono y radiación ultravioleta. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Digamos, ¿cómo es la historia de cómo se fue perjudicando a la naturaleza en ese sentido? Contanos un poco qué es lo que están investigando allí con lo de capa de ozono. Bueno, el tema de capa de ozono es, en todo caso, paradigmático de esta relación del hombre con la naturaleza, porque el hombre causó muy rápidamente un daño importante a la atmósfera de nuestro planeta, y probablemente haya sido el efecto causado por el hombre que más rápidamente ha tenido consecuencias. Sí. ¿Consecuencias de qué tipo, por ejemplo? De deterioro de la capa de ozono, ¿no? Sí, pero después para su, digamos, para la vida propia del hombre, ¿en qué le ha devuelto la naturaleza ese daño que se produjo? ¿Alguna consecuencia? Digo, rayos ultravioletas. Sí, la presencia de la capa de ozono tiene la función primordial de proteger a la vida en el planeta de la radiación ultravioleta intensa, ¿no? Ajá. Y precisamente el hecho de que los daños que se produjeron fueron tan vertiginosos, sí, y que a su vez tuvimos la suerte de que era un tema que no tocaba intereses económicos tan críticos, hizo que el hombre se decidiera, sí, por primera vez a tomar cartas serias en el asunto, claro, y que lo abordara con como la gravedad del tema lo exigía, ¿no? Entonces, la serie de convenciones y protocolos que se firmaron a partir del conocimiento de este deterioro tan intensivo de la capa de ozono han tenido resultado y son una muestra de que el ser humano dispuesto a remediar los inconvenientes que causa el medio ambiente lo puede lograr. Claro, bueno, pero no había intereses económicos, marcabas ahí, digo, no sucede, o al menos no había intereses grandes, tan marcados, claro, así es. Y no sucede a lo mejor lo mismo con el calentamiento global, digo, ahí estábamos hablando de emisiones gaseosas, de grandes industrias, es un panorama distinto ese. Así, ¿no? Es. Es distinto, los intereses son otros, pero hacen a la misma confusión que tiene el ser humano en general como especie. Claro. Esa disyuntiva entre, ¿qué hago? ¿La disfruto hoy? Uh-huh. ¿La vivo y listo? ¿O trato de cuidar un poco las cosas como para que mis nietos y futuras generaciones lo disfruten? Claro. Y es precisamente esa inmadurez, como uno de los dos temas centrales que yo remarcaba al principio, la que caracteriza al hombre en este momento, casi a nivel infantil o adolescente, te diría. El otro es la soberbia, la falta de humildad, el pensar que el hombre es demasiado importante en este planeta y solo es importante para sí mismo, ¿no? Claro. Para el planeta es absolutamente irrelevante, solo seremos una especie que se habrá extinguido muy rápido, porque cuando otras especies han vivido equilibradamente con las otras contemporáneas durante muchos millones de años, decenas de millones de años, el hombre apenas habrá tenido una existencia de unos 4 millones de años en este planeta, y en todo caso habrá agregado un nuevo agravante a la situación. Habremos sido la primera especie que se autoextingue por causa de su propio desarrollo, accionar, digamos, claro. y segundo, que lo habremos hecho encima bajo nuestra supuesta condición de inteligentes. Así que el tema solo tiene agravante para los humanos, sí. Para el resto del planeta Al contrario, somos un problema. Claro. Bueno, la naturaleza, digamos, recibe a lo mejor esos daños que el hombre le da y le devuelve de alguna manera respondiendo. Estaba pensando en cambio climático, digo, en un montón de cosas que tienen que ver, tienen que ver con el accionar del hombre, algunos fenómenos naturales. ¿Aparecen datos así concretos? Sin duda. Mira, refiriéndose específicamente a... bibliografía incontrastable, por supuesto, como uh-huh. este informe que te comento del panel intergubernamental. Sí. Hay dos temas centrales con los que comienza el informe que son irrefutables. Primero, que estamos en una etapa de calentamiento global, uh-huh. inexorable, eso es indiscutible. Y segundo, que no hay forma de explicar ese calentamiento global si no se incluye la acción del hombre. Uh-huh. Todo lo que indicaría el comportamiento natural del planeta durante estos últimos siglos de ningún modo daría cuenta del aumento de temperaturas que estamos teniendo uh-huh. Si no se incluye el efecto de fumigación que está causando el hombre a la atmósfera con el lanzamiento de dióxido de carbono y la quema de combustibles fósiles, ¿no? Claro, esto tiene un periodo de comienzo puntual, digo, esto de emitir gases, de dañar la naturaleza, ¿arranca con un modo de producción puntualmente? Y claro, todo se remite a la revolución industrial, ¿no? Uh-huh. Aproximadamente hacia 1750 es donde los datos mismos indican que comenzó a despegarse la curva de contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y donde comenzó a aumentar irreversiblemente con incluso un incremento de la tasa de acumulación. Claro. Así que es indudable que uh-huh. El hombre está causando este inconveniente. Hay algunos que plantean o se animan a plantear que, bueno, justamente esto de lo que decíamos, ¿no? El hombre tiene una presencia mínima o efímera dentro de la naturaleza, la historia del planeta Tierra, y que, bueno, hubo otros periodos donde el hombre no existía y donde también había calentamientos del planeta, y que esto es una cuestión cíclica, y que el hombre, incluso por esa soberbia, a veces se piensa como el responsable de este calentamiento global que ocurrió ya en otras eras. Uh-huh. ¿Esto tiene datos que puedan contestarle, datos reales que digan, no, bueno, es el accionar del hombre puntualmente, ¿no? Este documento de la Comisión Intergubernamental así lo indica, ¿no? Que es el accionar en esta oportunidad y que no es una cuestión cíclica que viene de antes. Lo que se llama paleoclima, ajá, que estudia el clima en largos periodos de tiempo, indica que estas variaciones climáticas son frecuentes en el planeta. Hay incluso cierta periodicidad, se ha encontrado correlación con otros parámetros a largo plazo, por ejemplo, con la variación de la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, mm-hmm, que es tipo circular, pero con ciertos periodos de mayor o menor elongación que la hacen tipo elíptica, y precisamente esa precesión tiene una periodicidad del orden de 100.000 años y se ha encontrado una correlación con el cambio climático en la Tierra. Otro es con la precesión del eje terrestre, uh-huh, otro es con la inclinación del plano del ecuador respecto de la órbita. Todas esas son señales del orden de decenas de miles de años que tienen su correlación con cambios climáticos. También, por supuesto, la emisión del sol, los periodos de estabilidad o de mayor emisión solar. Pero ninguno de ellos es capaz de explicar en este momento un cambio tan repentino y brusco como el que estamos sufriendo. Y ya te comentaba, los modelos y los estudios que se realizan solo pueden dar cuenta de los valores actuales de incremento de temperatura si se incluye el efecto del hombre. Claro, otros anteriores a lo mejor no habían sido tan graves como este, digo, de tan perjudiciales para el planeta. La última gran glaciación de la que se tiene registro es de unas decenas de miles de años. Y e incluso después hubo también un periodo muy corto de unos 300 años, ahora recientemente, entre 1400 y 1700, que se le llamó Pequeña Era de Hielo. Y el hombre estaba presente ahí. Sí, sí, absolutamente. Que fueron breves periodos en los que hubo un comportamiento en cierta forma anómalo. Pero todo explicable desde la naturaleza misma. Ahora estamos en una situación distinta. No hay ninguna duda de que el hombre está ejerciendo una presión fuerte sobre el clima del planeta, ¿no? Su acción es incontrastable, es irrefutable el hecho de que el hombre la está influenciando, ¿no? Bien, y justamente hablando de la relación hombre-naturaleza, también existe lo que se conoce como los transgénicos, el hombre modificando alimentos, modificando genéticamente en algunos laboratorios, decíamos alimentos para otorgarle características de interés que le interesan al hombre. Y para hablar justamente del tema de transgénicos, estamos en contacto con un ingeniero agrónomo que se llama Hugo Permillat, es docente titular de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, investiga desde 1989 sobre ingeniería genética en plantas, ha desarrollado transgénicos de maíz, trigo y algodón, y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Permillat? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, no, por favor. Bueno, un poco la pregunta primera, como para entender de qué se habla cuando hablamos de organismos modificados genéticamente, es cómo se trabaja y por dónde están las investigaciones argentinas en ese sentido en estos momentos. Bueno, digamos, Argentina decidió ser protagonista sobre todo en la adopción de cultivos transgénicos, porque desde el año 96 que se ha liberado para la comercialización la soja transgénica, la famosa soja transgénica con resistencia a un herbicida. Un par de años después aparecieron los maíces con resistencia a insectos. Y en tercer lugar, el algodón con resistencia a herbicidas e insectos. También el maíz con resistencia a herbicidas. Es decir que desde el punto de vista de la adopción, el país es el segundo país en el mundo que cultiva en superficie organismos vegetales genéticamente modificados por técnicas de ingeniería genética. Vale la aclaración porque desde el inicio de la agricultura el hombre fue haciendo una selección de aquellos materiales que eran más aptos, más vigorosos, más rendidores. Es decir, que la modificación genética, si vamos a hablar de modificación genética y podemos apreciar el fenotipo, es decir, la contextura física de una planta ancestral con una de las cultivadas actualmente, uno no tiene, es más, diría que si ve la planta ancestral la confunde y no puede decir de qué planta está hablando. Sí. no la reconoce. Si vamos a hablar de un maíz, si vamos a hablar de una lechuga, si vamos a hablar de una zanahoria, si vamos a hablar de tomate, lo que sea. Es decir que con la evolución el hombre fue haciendo selección y fue haciendo modificación genética. Claro, ¿se podría simplificar un poco de alguna manera y explicar cuál es el procedimiento para hacer un organismo genéticamente modificado? ¿Qué es lo que se hace puntualmente? Sí, digamos, en el mejoramiento convencional uno mira una planta, observa una planta y la selecciona, observa otra y la selecciona y hace un cruzamiento entre el grano de polen y un óvulo en una planta, y ahí entonces tiene una planta nueva que tiene determinadas características. En el mejoramiento que hace o que se hace por ingeniería genética, que tenemos que considerar que es un complemento del otro, porque digamos que lo que viene haciendo el hombre tradicionalmente no es reemplazado por esto, sino que esto es un complemento del otro, se trabaja a nivel molecular, en el sentido de que a lo mejor un gen que está presente en una especie, que puede ser una bacteria, que puede ser una alga, un animal inclusive, cualquier organismo, puede ser aislado, trabajado en el laboratorio, construido para que se exprese en una planta y después por determinadas técnicas se introduce en una planta en un cultivo, y ahí tenemos entonces una planta transgénica. Transgénica porque está portando un gen de una especie que no es propio. Claro. Ese sería el concepto. Uh-huh. Usted sabe que, bueno, los transgénicos, los alimentos transgénicos fueron y son todavía, ¿no?, objeto de muchas controversias. Una de ellas, por ejemplo, que una de las preguntas que aparece es si son o no perjudiciales para la salud humana. ¿Hay investigaciones que avalen que no son perjudiciales o que, bueno, que sí, que provocan algún tipo de patologías o de inconvenientes para la salud del ser humano? Bueno, hay que ser consciente de que cuando uno trabaja con transgénico, digamos, está dentro de un área tecnológica X. Uh-huh. Cualquier tecnología en sí es neutra, pero para poder aplicarse esa tecnología y llevarla finalmente a la sociedad, tiene que pasar por procesos de evaluación. De lo que está liberado para la comercialización, no hay riesgos para la salud de los consumidores. Un alimento que deriva, hay un error conceptual en sus palabras, que es, usted dijo alimentos transgénicos. Sí. El alimento transgénico prácticamente no existe. Claro. Uh-huh. Porque lo que existe es la planta, uh-huh, que provee la materia prima para la elaboración del alimento. Está bien. Salvo que hable, por ejemplo, de una lechuga, que entonces ahí sí se come parte de la planta, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, que el alimento transgénico tiene que ser, el concepto tiene que ser tomado con pinzas. Uh-huh. Un alimento que deriva de organismos genéticamente modificados sufre tantos pasos de evaluación similares a lo que es un medicamento. Uh-huh. Entonces, eso hace que sea seguro cuando está en la góndola del supermercado. No así los alimentos convencionales, que a veces contienen sustancias que son nocivas y porque son naturales decimos que son sanos. Y entonces hay un error también, por ejemplo, una rica panceta que se puede poner en un locro, uh-huh, tiene mucho colesterol y eso es perjudicial para la salud. Y eso tradicionalmente lo consumimos sin ningún problema. Claro. Entonces, digamos, y muchas veces se quiere juzgar, es decir, yo creo que hay prejuicios porque se quiere, uh-huh, juzgar procesos más que productos elaborados directamente, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé si soy claro con el concepto, sí, que quiero dejar. Sí, sí, está claro. Pero por otra parte, bueno, uno de los objetivos que se plantea cuando se habla de alimentos o de modificación de organismos es el tema de terminar con el hambre, un poco ese es el objetivo. Bueno, digamos que estas tecnologías surgieron a principio de los 80. La primera planta transgénica en el mundo construida por el hombre se obtuvo en el año 1983, uh-huh, es decir, que hace ya 25 años, sí, de la primera planta transgénica construida por el hombre. ¿Por qué digo construida por el hombre? Porque uno de los métodos que se desarrollan o se practican para lograr esto es un método natural que utiliza una bacteria, que eso ya digamos que no es un invento del hombre, la planta transgénica, sino que es un invento de la naturaleza. Uh-huh. El hombre adaptó a una bacteria para poner los genes que a él le interesaron. Bueno, pero me fui. Su pregunta, por favor, si me la repite. No, un poco, ¿cuál es el objetivo de modificar? El objetivo surge porque, sí, claro, son tecnologías muy poderosas que, dentro de lo que es el mejoramiento de las plantas, posibilitan o fueron el objetivo inicial satisfacer la demanda de alimentos de acuerdo a la ley de Malthus, que dice que la población crece en progresión geométrica cuando los alimentos lo hacen en progresión aritmética. Uh-huh. Es decir, va a haber siempre mucha demanda de alimentos para una población que está siempre creciendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo cierto es que la superficie cultivable no se puede aumentar demasiado, al contrario, por las prácticas que se emplean, a veces la superficie disponible es menor porque hay problemas de erosión, de pérdida de suelos, etcétera. Entonces lo que uno tiene que buscar es el aumento de la productividad, esto es, aumento de rendimiento por unidad de superficie. Y estas tecnologías apuntan justamente a eso. Claro. A aumentar la producción. Uh-huh. De todas maneras, digamos, los datos de la realidad no muestran que se haya cumplido ese objetivo. Digo, se está hablando de más producción, incluso de grandes exportaciones o producciones de esta soja transgénica, de distintos cereales modificados genéticamente, y sin embargo, índices de pobreza e indigencia. Digo, acá ya nos meteríamos en una cuestión política, pero ¿qué pasa ahí en el medio con esto de que se pensaba un objetivo en el 83 cuando se piensa en los transgénicos, pero el objetivo parece no haberse cumplido, ¿no? Bueno, digamos, ¿qué pasó ahí? No hay que pretender tampoco que esta tecnología solucione el problema del hambre. Digamos, esta tecnología va a contribuir a aumentar la productividad y con eso se va a disponer de mayor producción, pero digamos, los problemas de redistribución de alimentos ya no pasan por la tecnología, sino pasan por otras cuestiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero de nuevo, no es que esto va a solucionar el problema del hambre, esto va a contribuir o va a aportar algunas soluciones parciales. Inclusive no solo en cuanto a cantidad de alimentos, sino también en la calidad de los alimentos. Uh-huh. Voy a citar un ejemplo que se ha difundido mucho por la prensa, los medios, etcétera, que es el caso de la generación del arroz dorado. Sí. El arroz dorado es viene a solucionar, o otra vez entre comillas esta palabra solucionar, la provisión de vitamina A para sociedades que se alimentan básicamente de arroz, e inclusive culturalmente utilizan el arroz como alimento, como son todas las sociedades del sudeste asiático. Uh-huh. Por ejemplo, 6.000 personas mueren por día, según datos del investigador que hizo este logro tecnológico, que es el doctor Potricus, en un laboratorio de Suiza. Mueren 6.000 entonces personas por día por cuestiones de avitaminosis A. Y 400.000 chicos por año empiezan con problemas de ceguera. Uh-huh. Estos son datos del investigador, ¿eh? ¿Y por qué? Porque comen arroz. La base de la alimentación de esas sociedades es el arroz. Y el arroz, en el endosperma, el grano, no tiene vitamina A. Es decir, no comen zanahoria, porque culturalmente no comen zanahoria. Entonces, bueno, estas tecnologías están, y de ahí el logro de haber obtenido el arroz dorado, están proveyendo el elemento, la vitamina, en la alimentación de esta gente. Claro. Atendiendo a solucionar un problema concreto. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no es tampoco cuestión de cantidad, sino que es cuestión de calidad de lo que se come. Bueno, y ahí imagino que las universidades nacionales y institutos como, qué sé yo, el CONICET, estatales, públicos, tienen un rol importante, imagino, ¿no? Para separar un poco las investigaciones y esta tecnología, usted, como bien dice, puestas al servicio de algún que otro interés económico y demás, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, Argentina, le decía que había sido protagonista en la adopción de estas tecnologías, pero también ha dedicado mucho esfuerzo y dedica mucho esfuerzo en la generación de productos derivados de estas tecnologías. Uh-huh. De hecho, bueno, Rosario es una región, en la región de Rosario es característica y se destaca dentro de lo que es el país con los institutos del CONICET, la misma universidad, ahora también con puntos de contacto entre sectores públicos y privados que ponen esfuerzos en el desarrollo de cultivos con determinados objetivos que atienden tanto a la producción como a la cantidad. Fíjese que esto ya también se escapa de las plantas. Aparecía en un periódico esta semana, sí, el logro de una vaca transgénica clonada con mayor producción de leche. Uh-huh. Es decir, que estas tecnologías también se aplican en animales, y ese desarrollo fue un desarrollo local. Y ya es una experiencia repetida, porque se han producido inclusive no alimentos, sino también lo que se llaman, dentro de lo que es el campo de las proteínas recombinantes, que tienen otros intereses fuera de lo que es la alimentación. Claro. Me quedaba una última pregunta para hacerle, y tiene que ver con si una plantación de transgénicos, en todos los casos, para que rinda, debe estar ocupando un gran espacio de tierra. ¿Esto siempre es así, es en líneas generales, o no? No. Mm. No. De hecho, cultivos intensivos, como pueden ser los cultivos hortícolas, también pueden ser modificados genéticamente con objetivos de mejorar la calidad, que se puedan defender de enfermedades, entonces el producto es de mayor calidad. cosa que el producto llegue a la mesa del consumidor sin toxinas de un patógeno, de un hongo, etcétera, que pueda ser un hospedante natural del producto, ¿no es cierto? Es decir, la escala de producción depende de cada cultivo, claro. Pero la tecnología se aplica a cualquier cultivo. Bien. Permillata, ha sido muy amable por atendernos, muy claro en sus conceptos, ¿eh? Le agradezco mucho el llamado. Que tenga buenos días. Buenos días. El ingeniero agrónomo Hugo Permillata es docente titular de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, investiga desde 1989 sobre ingeniería genética en plantas, ha desarrollado transgénicos en maíz, trigo y algodón, y bueno, pertenece a la Universidad Nacional de Rosario. Con él estábamos hablando acerca de organismos genéticamente modificados. 11:42, le contamos a Eduardo, que está aquí en nuestros estudios, que vamos a seguir charlando, pero tenemos un top que suena en el medio de cualquier cosa. ¿Vio cómo es? Vamos a escuchar Noticias Universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Simposio El Cuerpo en el Cruce de Psicoanálisis y Filosofía. El viernes 21 y el sábado 22 de noviembre se llevará a cabo el simposio El Cuerpo en el Cruce de Psicoanálisis y Filosofía. La actividad está dirigida a psicoanalistas, graduados y alumnos de Psicología, Filosofía y Ciencias Políticas. Informes e inscripción a Secretaría de Estudios de Posgrado, Facultad de Psicología, Riobamba 250 bis, teléfono 480-8524, interno 117. El correo electrónico es posgrado-psi@fpsico.unr.edu.ar. El más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones y los campos en que pasen o transitan las bestias son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil, conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío. Esta es una ciencia casera y popular. Una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires y el peón que me conducía echó, como de costumbre, la vista al suelo. «Aquí va», dijo luego, «una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata. Es de muy buena silla. Va ensillada. Ha pasado ayer». Este hombre venía de la Sierra de San Luis. La tropa volvía de Buenos Aires y hacía un año que él había visto por última vez la mulita mora, cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de 2 pies de ancho. Pues esto que parece increíble es, con todo, la ciencia vulgar. Este era un peón de arrea y no un rastreador de profesión. El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reservada y misteriosa. Domingo Faustino Sarmiento, de Facundo, Civilización y Barbarie. Lo que es la ciencia. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre. Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos, donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal. Que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final. Duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Estamos escuchando a Horacio Fontova, Animal Tierno y Fácil es el nombre de la canción, pertenece al disco Negro del año 2004. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Estamos en los estudios de Radio Universidad con la visita de Eduardo Luchini, que es investigador del CONICET, doctor en física de la Universidad Nacional de Rosario, y hablábamos fuera de micrófono de esta idea de cómo algunos animales o algunas especies pudieron de alguna manera tener ciertas relaciones con la naturaleza que el hombre no, y estaba muy bien el ejemplo que ponía. No sé si te gustaría repasar un poco esta experiencia de cómo algunos animales sí pudieron desarrollar algunas aptitudes para la supervivencia y qué pasó con el hombre ahí en el medio. Sí, retomando un poco la línea inicial que yo planteé de inmadurez y soberbia de la especie humana, te diría que en su soberbia de creerse los más inteligentes estamos quedando muy mal parados respecto del resto de las especies. Las otras especies, con su supuesto comportamiento tan elemental, han sabido encontrar un equilibrio que les ha asegurado la supervivencia por muchísimos millones de años, hasta que un evento totalmente ajeno a ellos les ha causado una extinción. Uh-huh. Nosotros, por el contrario, no solamente atentamos contra nosotros mismos, sino que en virtud de esa propia inteligencia tal vez seamos capaces de causar nuestra propia extinción. Y sobre la inmadurez, bueno, ya bien práctico respecto de cosas que nos están pasando hoy en día. ¿Cómo el hombre es capaz de tomar con absoluta celeridad decisiones que considera, en temas que considera importantes, como por ejemplo destinar $1 billón al salvataje financiero? Uh-huh. Ante un colapso, y sabiendo que probablemente con mucho menos de esa cifra se podrían solucionar de un momento y de una única decisión los grandes problemas que tiene la humanidad? Hambre, salud, educación, vivienda. Entonces, ¿cómo el hombre es capaz de tomar semejantes decisiones de un momento para el otro tan rápidas y tan urgentes y no es capaz de tomar las mismas decisiones en pos de asegurar su propia subsistencia, de hacer un mundo más justo, más equitativo, mejor? Eso implica también un punto de vista cultural. vivimos en una cultura que se considera evolucionada. Sí. Y sin embargo, muchas tribus, uh-huh, que aún hoy permanecen en distintos lugares del mundo, supuestamente postergados tecnológicamente o respecto del desarrollo de la cultura occidental, y sin embargo tienen un modo de vida absolutamente armonioso con la naturaleza que los rodea, pleno de sabiduría, mm, en ese sentido, no necesitan más de lo que consumen, y ante eso uno se plantea, bueno, ¿cuál es más inteligente? ¿Cuál es más sabio? ¿Cuál ha aprendido más? Hablamos de nuestros supuestos avances tecnológicos, y sin embargo el calendario maya era más preciso que el más preciso de los que actualmente se cuentan. Entonces, bueno, yo creo que hay que revisar algunos conceptos que solo hacen a la definición del hombre en sí mismo, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde quiere ir? Solo depende de él. Uh-huh. Ahí aparecen algunos indicios de por qué se toman algunas decisiones tan rápidamente y sin pensar. ¿Por qué el hombre a lo mejor decide poner $1 billón, como decías, en los bancos y no en, a lo mejor, qué sé yo, dar mejor educación, salud? Digo, ¿es porque a lo mejor la decisión está tomada por unos pocos? ¿Por qué el hombre es malo por naturaleza? Digo, no sé por qué. Yo creo que la palabra es confusión. Ajá. El hombre se está consumiendo en su consumo. Uh-huh. El consumismo está consumiendo al hombre, y en tanto no se decida a crecer, cosa que a todos nos pasa en la vida, digamos, todos pasamos por una etapa de niñez, de adolescencia, en la que nos sentimos medio perdidos, qué hacemos, para dónde vamos, pero llega el momento en el que vos tomás la decisión, o creces y salís adelante, o te extinguís, como a muchos jóvenes en su vértigo les pasa, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, un poco la idea es el vértigo, la ansiedad, el tomar las decisiones apresuradamente. Uh-huh. Esa es un poco la conclusión que nos daba Eduardo Luchini, investigador del CONICET, doctor en física de la Universidad Nacional de Rosario. Le agradecemos que haya venido a los estudios y, bueno, seguimos en contacto, además, para ver cómo continúan las investigaciones allí en la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Exactas, ¿no? Allí estás trabajando, Eduardo. Sí, yo trabajo para CONICET en el, uh-huh, Instituto de Física de Rosario, y la verdad que, bueno, además en un lugar particularmente muy agradable, porque la sede de nuestro grupo está en el Planetario de Rosario. Ajá. Así que muy, muy agradable. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo la invitación, y si me permitís cerrar con una pequeña humorada incluso, bueno, amparado un poco en el negro Fontana Rosa, te diría que si las cosas siguen así, probablemente seamos los primeros pelotudos en haber causado nuestra propia extinción, ¿no? Claro. Y precisamente por inteligentes. Por inteligentes y por haberlo pensado el hombre como un ser racional, además, que lo pensó él mismo también, tuvo la oportunidad de pensarlo. Uh-huh. Eduardo, muy amable por venir, ¿eh? Un gusto. Que tenga buenos días. Eduardo Luchini estaba en Lo que es la Ciencia, programa número 10. Lo que es la Ciencia, una coproducción del área de contenidos de Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia, dependiente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Conducción, Guillermo Gergo. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Locución, Guillermo Peñalves. Columnistas, Paula Contino y Florencia Coll. Información universitaria, Analía Provenzal y Gabriela Ramírez. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya 5 dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un fin. Lo que es la ciencia. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Producción de contenidos, Iliana Carrizo y Elena Gasparri. Producción artística, Martín Parodi. Producción general y coordinación, Javier Acuña. Operación técnica, Fabián Di Monte. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia, un programa que forma parte del proyecto Cátedra Abierta de Radio Universidad, sábados de 10 a 13. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. El manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Yo soy Laura Capela. Mi actividad docente en la Facultad de Psicología es llevar adelante un seminario lectivo de pregrado que se llama Derechos Humanos en la Constitución Subjetiva. Este seminario nace a partir del pedido de un grupo de jóvenes colegas, a partir de mi participación en el Foro en Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y del ciclo que llevo adelante a partir del 2001, el ciclo del derecho y del revés, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. E investigaciones que yo vengo haciendo desde fines de los 80 con respecto al tema de los derechos humanos y su influencia en la subjetividad a partir de la violación sistemática de los mismos durante la última dictadura. Este seminario es un seminario muy interesante, dividido en dos partes, una parte que es jurídica, donde se habla de los fundamentos jurídicos, históricos, sociales, políticos y económicos de los derechos humanos. Invitamos a profesionales dedicados al tema, integrantes del SEIT, de la Facultad de Derecho. Y una segunda parte es psicoanalítica, donde yo voy desplegando la fundamentación que yo hago, mi tesis, es que los derechos humanos constituyen los significantes mínimos para que nos podamos constituir como sujetos, es decir, los significantes de la modernidad. Yo soy Laura Capela. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. De la mañana, 411-9095, el teléfono de Radio Universidad. También nos pueden enviar un mensaje de texto al 153-130-553 o lo que es la ciencia, @yahoo.com.ar. Tengo acá lo que me dejó Florencia en el bloque anterior. ¿La pensó? Cuando, sí, estuve pensando. Y me gusta, por ejemplo, el trabajo aeróbico y entrenamiento. Este me interesa. Bien. ¿Le dan los horarios? Sí. Por ejemplo, los martes de 11 a 12 y los jueves también, en el mismo horario. El trabajo aeróbico a mí me da la sensación. El aeróbico es ese que uno tiene que coordinar pasos, que hay alguien que está en el frente. Pero te tiene que ver con lo aeróbico y lo anaeróbico. Justamente. La distinción entre una cosa y la otra no la sé. Lo aeróbico, por ejemplo, correr 40 minutos. Sí. Correr a una velocidad donde la pulsación, por ejemplo, para que se dé una idea usted, para que se controle, o se autorregule, sí. Claro, que no se vaya, tenga, qué mambo. Sé yo, 120, 140 pulsaciones por minuto. Claro. En el minuto, exacto. Y algo anaeróbico es cuando usted tiene que correr los 100 metros en... qué sé yo, ¿cuánto le pone, Gregor? En 100 metros, sí. 3 minutos y medio. 3 minutos y medio. Y me acuerdo que, por ejemplo, para el test de Cooper, ¿se acuerda del test de Cooper? Que daban en las clases de educación física. Eran que era 12 minutos. Correr 12 minutos y se medía, el tiempo era fijo, 12 minutos, y ver cuál era el rendimiento de una persona corriendo en esos 12 minutos. Y yo creo que hice 2 cuadras y media, 200 metros. Nada más. Era bastante gordito. Pero no gordito. Fumaba en ese momento. No, pero era gordito. Era gordito y comía, qué sé yo, fiambres modificados genéticamente. Bueno, Florencia estuvo recorriendo las instalaciones del gimnasio de la Universidad Nacional de Rosario, que queda en calle Moreno al 400. Exactamente, sí, Moreno 460, gimnasio @unr.edu.ar si quiere mandar algún correo para que le den alguna información precisa. Hay más de 20 actividades, usted mencionaba algunas, le agrego senso percepción, gimnasia postural y rehabilitación, capoeira, ajedrez, tenis de mesa, folclore, danza contemporánea, aikido. Bueno, una serie muy variada de actividades que contamos, y además el natatorio, que tiene desde el nado libre con profesores, gimnasia acuática, waterpolo, varias actividades. Pero también a partir de este año comenzaron a darse cursos de capacitación por un módico también precio de 5 pesos, hubo especialistas que brindaron charlas y conferencias. ¿Capacitación para profesores de educación física? ¿Para quiénes? Ligados a sí, para público en general, pero también básicamente para profesores de educación física, porque además, bueno, se brinda el título, el certificado, digamos, que avala. De asistencia, claro, que avala la presencia ahí en la formación. Así que le preguntábamos sobre esto a una de las coordinadoras, Edith, y nos contaba lo siguiente sobre estos cursos. Escuchamos. La coordinación de capacitación existe de hace unos años, y este año se tomó la decisión de darle un impulso nuevo para posicionarnos como un lugar de capacitación, actualización permanente. Es posicionar a la Universidad Nacional de Rosario. Hoy en Rosario no existen lugares así, donde vos por 5 pesos, como se está cobrando, venís a hacer un curso de una media jornada con profesionales de nivel en un lugar importante. ¿Capacitaciones en qué, por ejemplo? En el ámbito de lo que es la educación física y la salud. Se han hecho cursos desde fútbol de salón, todo este lo trajimos a Weber, que hoy por hoy es el técnico de la selección de vóley, a dar un curso de voleibol. Los maestros nos piden cursos de nivel escolar y demás, hacemos encuesta para ver cuáles son los temas que interesan. Tenemos pensado también hacer sobre SIDA, sobre drogadicción, encarado a los alumnos que nosotros manejamos acá. Y empezamos el año con cursos de 20 personas y estamos terminando cursos con 110 personas en cada uno de ellos. Y la idea es seguirlo. La idea es seguirlo. Bien, la idea de seguirlo, vinieron personalidades como la del director técnico de la selección de vóley, mucha gente importante y especialistas que están dando cursos para orientados a la salud y a la educación física también, para muchos especialistas y gente que trabaja en eso. Así es, así que si tiene dudas, si quiere renovarse, relajarse, ajustar algunas tuercas que todavía están... Ah, tuercas. No, porque además ajustar tuercas está bien, el concepto que introduce Florencia, porque cuando uno anda medio piantado, medio loco, qué mejor que hacer un poco de educación física. Y además uno no sé qué es lo que libera endorfinas, libera así como algo que lo pone de buen humor cuando hace ejercicio. Sí. Se despeja de todo y está bueno. Lo único que a mí me complica, ¿sabe qué, Florencia? Es la elongación. Yo no sé elongar. Pero es un trabajo fino, Gergo. Entonces haga aeróbico o anaeróbico. Hay yoga, Gergo. Pero que es un buen camino para lograr la elongación. Ah, bien. ¿Puede reemplazar la elongación en el yoga? Hay mucha elongación en el yoga. Bien, porque haga aeróbico o anaeróbico, como le decía, después me duele todo. No, pero es fundamental la elongación, el precalentamiento antes de la actividad física y después la elongación. Es el ABC, Gergo. Bueno, después le explico. Músculo por músculo me tiene que explicar. Músculo por músculo. Claro, porque algunos sí son más fáciles de elongar, pero por ejemplo, cuando uno hace algo, usted que nada pecho, Florencia. Sí. Bueno, ¿cómo hace para elongar pecho? Es difícil. Gergo, a ver, probemos. Estiro el brazo. Estire los brazos. Sí. Trate de encontrarse las dos palmas atrás. Atrás de la espalda. No, Gergo. Me choco la pared, no tengo espacio, Florencia, acá adentro. Y casi rompo el termo que se me cae de la mesa. Vamos a tener que llamar a emergencia. Bueno, voy a tener que ir al gimnasio porque usted no me dejó muy claro. 12:06. Qué puntual, ¿eh? Noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Concurso a cargos docentes. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño llama a concurso a cargos docentes en las materias Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3 y Geometría Descriptiva. El periodo de inscripción es del 9 al 15 de diciembre. Inscripción e informes a Dirección de Concursos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Teléfonos 480-8531, interno 122. El correo electrónico concurso@fapid.unr.edu.ar. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, búnker, pinches. Ahora sí entiendo la relatividad. Sí, pero ahora no es más la relatividad. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein, ¿qué investigás? Porque las vacas a mí me transmiten cierta tranquilidad. Están como ahí en el campo, pastando, tranquilas. Me gusta ver vacas. No es sé. Verdad, son tranquilitas. Sí, sí, no lo había pensado nunca. Nunca un malón de vacas corriendo. Nunca se enojan, nunca pasa nada. Incluso con cosas invasivas que les hacen, como contábamos, en el caso de estos análisis para ver si están preñadas. Le meten o no la mano, le sopan la mano. Y se queda la vaca ahí tranquila y después va a parar al matadero y después se come la vaca, digo. Además, el pastar de la vaca es como lento, es verdad, no lo había pensado nunca. Cuando esté un poco así enojada, porque me imagino que habrá algunas cosas que la enojen, que va por ahí, que dicen, estos autos, que se va hasta el campo, ve un par de vacas y se tranquiliza. Lo voy a tomar, lo voy a tomar, no lo había pensado nunca. Si quiere tranquilizarse, ve a una vaca. Uh-huh. Y con Elena Gasparri estábamos hablando en la primera parte del programa de un test, podríamos decir, de preñez. De preñez, sí, embarazo no. De embarazo no, porque la palabra embarazo está más relacionada al ser humano. Claro. Así es. Hablamos con la doctora en biología, Patricia Marini, que tiene una investigación que es precisamente esto, el desarrollo de un método de detección temprana de preñez en bovinos, o sea, la identificación en sangre de algunos componentes que tienen las vacas preñadas y no otras. Claro. ¿No? De todas maneras, en esta etapa ella nos va a contar cómo específicamente están en la primer etapa del desarrollo y todo lo que tienen que seguir haciendo para poder llegar a lograr este producto, ¿no? Porque ellos están en la etapa solo de investigación. La parte de producción la realiza otra gente, ¿no? Inclusive ella nos plantea la importancia de seguir obteniendo financiamiento para poder lograr realmente el producto para que sea vendido en veterinarias y demás, ¿no? Sí, y recordemos un poco que el objetivo de detectar tempranamente es para poder seguir trabajando con el animal sabiendo muy tempranamente si está preñada o no la vaca. Exacto, para poder inseminarla, claro, en el caso de querer que la vaca esté preñada, o para poder seguir sacándole leche en el caso que sean vacas de tambo, ¿no? Uh-huh. Con respecto a eso, ella nos plantea cómo se beneficiarían tanto los productores tamberos como los productores de carne en relación a esta investigación. Escuchamos. La idea final es esa, es obtener un método para detectar preñez en tira, o sea que el productor lo pueda comprar donde fuera y hacerlo él mismo o el veterinario, ¿no es cierto? porque bueno, va a necesitar, no va a ser probablemente en orina, sino en sangre, entonces va a necesitar sacarle suero a la vaca. Pero de todas maneras sería muy sencillo comparado con lo que hay actualmente para los métodos que permiten detectar la preñez a esos tiempos tempranos, 20, 30 días. Tenemos en la región sobre todo, y bueno, también en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares de Argentina, hay una la producción ganadera es muy importante, y la producción tambera también. Y yo creo que incluso para la vaca de tambo va a ser más importante que para la producción de carne, porque a su vez uno mantiene la vaca no productiva, es decir, no dando leche durante un determinado tiempo, desde que la inseminó y hasta que realmente se preña y da ese ternero, etcétera. De manera que esos tiempos se pueden regular un poco mejor si uno sabe que la vaca está preñada o no, va a permitir ganar tiempo de producción lechera también. O sea que creo que sería una manera de aumentar la eficiencia en la reproducción, tanto para la vaca de carne como para la vaca lechera, y que va a permitir aumentar el rendimiento en los dos casos. Bueno, un instrumento importante que aportaría para la producción ganadera. Y tambera. Y tambera. Y tambera. Sí, yo, como era un estudio relacionado con la genética, con la producción, y se tocaba en algún caso, o justamente si se tocaba o no, le consultaba a Patricia Marini, el tema con una cuestión ética. Entonces charlábamos acerca de, bueno, no es posible ni generar una vaca, con este método, generar una vaca especial o artificial, ni a embarazar a la vaca más veces de la que puede. Entonces ella nos comentaba cómo no tiene un costado de discusión ética esta investigación. Escuchamos. No, este no está debatido porque no toca ninguna arista que se riña con la ética, porque en realidad se trata únicamente de tomar una muestra de sangre de la vaca en el momento que uno quiere determinar si está o no preñada y hacer una determinación externa. O sea, no es un método invasivo, no se le pone nada, ninguna droga ni nada al animal, o sea que no tendría ningún costado reñido con la ética. Solamente apunta a poder determinar con precisión y tempranamente que la vaca está preñada o no, y que si, de manera que si no está preñada, uno la vuelve a inseminar y no pierde tanto tiempo alimentando una vaca que en realidad no está preñada. Bien, la investigadora se llama Patricia Marini y, bueno, ¿pertenece a qué facultad? Es de la Facultad de Bioquímicas, es investigadora del CIUN y del IBR y del CONICET. Bien, ahí estaba contando un poco cómo es el método este para detectar tempranamente la preñez de la vaca. Así es. Seguimos charlando con ella acerca de lo que yo te comentaba al principio, un poco, bueno, quiénes financian esta investigación, la pertinencia o no de que se involucren laboratorios, porque, bueno, una parte es la investigación y otra parte después es elaborar el producto, y ella nos hablaba de, bueno, cómo esto debería seguir y cómo deberían incorporarse nuevos actores para todo el mecanismo de comercialización y demás en un futuro con el producto. Y otro de los temas que me pareció interesante que remarca Marini es cómo está esta investigación en el mundo. O sea, cómo, si este producto ya está generado en otro lugar y no patentado, o si serviría solamente para la Argentina, y ahí ya nos comenta un poco acerca de las patentes. Nosotros estamos en una etapa muy inicial del proyecto, lo iniciamos recién este año, y de hecho la única financiación que hemos tenido hasta el momento es una beca de innovación tecnológica de la Fundación Banco de Santa Fe, o sea que necesitaríamos más financiación para poder progresar. Y nos hace falta bastante más tiempo para que llegue a ser un desarrollo. Nosotros en este momento, en la etapa que estamos, es en la de identificar qué proteínas o qué compuestos están presentes en la vaca, en el suero de la vaca preñada a esos tiempos únicamente, o en mucha mayor cantidad de lo que están habitualmente. O sea, de identificar qué compuestos serían los que tenemos que determinar para decir esta vaca está preñada. En esa etapa estamos. Una vez que logremos eso, pensamos hacer un método por detección de anticuerpos de ese compuesto en particular y bueno, llevarlo a la producción de una tira, ¿no? Pero para eso falta bastante, y yo creo que lo que vamos encontrando es mucho interés en, la, en los involucrados o en los posibles involucrados. De manera que yo creo que a medida que el proyecto vaya avanzando, iremos encontrando las personas apropiadas para hacer las otras etapas, porque la nuestra sería la inicial, la de laboratorio, la de encontrar este compuesto, la de producir anticuerpos contra este compuesto, podemos hacerla, ver en qué cantidades exactas determina que la vaca está preñada y en cuáles no. Pero una vez superada esta etapa, correspondería a otra gente realmente la producción de la tira, ¿no? Como suele pasar, la primera vez que pensé en esto, hice la búsqueda bibliográfica y encontré que mucha gente ya lo había pensado. Hay una patente, en realidad hay varias patentes relacionadas con esto, pero que me parezca que tiene posibilidades de realmente derivar en un producto. Hay una en particular, pero aparentemente, por lo que he logrado consultar con expertos, esta patente no tendría validez en Argentina. De manera que uno puede basarse en los conocimientos adquiridos por otras personas y hacer algunas variaciones de manera de elaborar un producto nuevo que no esté relacionado con esa patente en particular y que se pueda utilizar acá en Argentina. Si uno quisiera hacer un producto internacional, ya tendríamos que utilizar otros métodos. O sea, en este momento, y principalmente debido a los costos, nosotros partimos con un método que usa los conocimientos previos que ya están patentados, pero que esa patente no tendría validez en Argentina. Si nosotros queremos apuntar a algo más general, que tenga validez internacional, tenemos que utilizar una segunda tecnología que tiene otro costo y la que queremos hacer en el futuro, pero bueno, por el momento no tenemos, no contamos con el dinero para hacerlo. Estaba hablando ahí de las patentes, ¿no? Así es, las patentes son la forma en que uno registra un invento tecnológico, sí, que se desarrolla producto de una investigación. Ahora, estas patentes tienen formas de registrar nacionales e internacionales. Claro. Exacto, ella lo que plantea es generar una que sea válida para la Argentina. Hay una patente, como bien comentaba ella, que trabaja cuestiones similares a las que ellas quieren desarrollar a partir de la investigación, pero ellos pueden solamente tomar ese conocimiento y a partir de ahí seguir investigando, porque esa patente no puede ser utilizada, ese invento no puede ser utilizado en la Argentina, porque bueno, tienen fronteras de utilidad, ¿no? Las patentes. Ellos están intentando de que esto se desarrolle en la Argentina. La Argentina no hay, como bien decía, hay muchos productores tamberos y de carne en la Argentina, y ver la posibilidad en un futuro sí desarrollar una patente internacional, por lo menos decía ella, para los países de la región, ¿no? Bien, interesantísimo. Entonces, para seguirlo, para ver cómo continúan las distintas etapas de este proyecto de investigación, Elena, te agradecemos y el sábado próximo nos reencontramos con un ¿qué investigás? En el seno de la Universidad Nacional de Rosario. Así es, le vamos a decir a la doctora Marini que lo contrate para la parte de comercialización, para lo de las vaquitas, las costeletas. De ¿cómo hacer? Decir, ¿qué dibujito ponerle al test de preñez, sí, de embarazo? Sí. Lo voy a tener en cuenta y se lo voy a comentar. Avísele, por favor. Gracias, Elena. Hasta la próxima. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 6 de noviembre de 1935 nos encontramos en New York, New York. Aquí, hace apenas unos instantes, el ingeniero eléctrico Edwin Howard Armstrong acaba de presentar su último estudio, titulado Un método para la reducción de interrupciones en la señal radial a través de un sistema de frecuencia modulada. Así es, nos encontramos en las gateras de una nueva era en la radiofonía mundial. Finalmente, podremos escuchar todas las cumbias, reggaetones y pastores que la AM nos ha negado durante todos estos años. Consultado acerca de la calidad sonora de la nueva señal FM en comparación con la tradicional radio AM, Armstrong confiesa: ahora van a ver cómo suena Metaguacha en alta fidelidad. Es probablemente falso el que el ejercicio de la fantasía entorpece el aprendizaje de las ciencias. Por supuesto que el cultivo de la imaginación incontrolada no es favorable a la formación de una mentalidad científica, ya que la fantasía científica es disciplinada. Pero antes de disciplinar la fantasía, es preciso tenerla. Y es muy probable que la frecuentación de la literatura fantástica y del cine fantástico cultiven la fantasía y ayuden así a formar mentalidades científicas e incluso técnicas, pero no lo sabremos con certeza hasta no disponer de experimentos adecuados. Lo que sí sabemos es que la memorización de datos inconexos, tales como palabras, fechas, nombres, fórmulas químicas y hechos sueltos, agota la imaginación y no deja tiempo ni ganas para concebir ideas nuevas, en particular hipótesis, experimentos y diseños técnicos. Al fin y al cabo, el trabajo del científico no es acumular datos, ni el del técnico aplicar ciegamente las reglas de los manuales. Uno y otro inventan, el uno hipótesis o experimentos, el otro diseños de artefactos o procesos. Siendo así, ¿por qué las escuelas de todo nivel exigen más memoria que fantasía? ¿Por qué creen que es preciso optar entre la fantasía y la disciplina cuando lo que más vale es la fantasía disciplinada? Mario Bunge, del ensayo Borges y Einstein, en la fantasía y en la ciencia. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente pronto va a despertar. Ya no tengo cingas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Javier Acuña en el bloque musical, ¿qué trajo ahora? ¿Qué es esto? Aratocatlián en vientos. Sí. Guillermo Bordarempé en bajo. Qué apellidos difíciles, ¿eh? Horacio Gianello en batería y percusión, y este seguramente le va a sonar más. Sí. ¿Cuál? Gustavo Santaolalla en guitarra y voz. En todos lados está Santaolalla. Estamos hablando de la legendaria banda de rock nacional llamada Arcoiris, denominada despectivamente por sus pares de la época como las amas de casa del rock and roll. Es como un viento nuevo que nos reunió. Sin personalidades, ¿cómo es esto de Amas de Casa? No sabía. No, esto se llama, digamos, el disco Sudamérica o El Regreso a la Aurora. El tema que estamos escuchando es La Colina y el Maestro, que es el penúltimo tema del lado 2. Porque no es que era el penúltimo tema del disco. Antes los discos venían de un lado la mitad, la otra mitad del otro lado. ¿El lado 1 y lado 2 o lado A y lado B? Lado B. Bueno, este es el penúltimo del lado B. El tema, ya le digo, La Colina y el Maestro. Las amas de casa del rock and roll, se les decía, porque habían de algún modo los músicos de Arcoiris elegido la vida hippie, ¿no? Ah, eran principios hippies de los 70, entonces habían decidido vivir en comunidad, no tener estas cuestiones del sexismo, decir, no, mirá, vos te dedicás a esto, vos te dedicás a esto otro. Entonces, de algún modo se comportaba. Santaolalla era hippie. Santaolalla era hippie. Yo no sabía, sí, que Santaolalla era hippie. Santaolalla no era hippie, vivía en comunidad. Claro. Vivía en comunidad un par de años con Aratocatlián, con Dana Tocatlián, que eran una pareja, que eran de algún modo como los inspiradores, ¿no? Los líderes espirituales de este grupo, Arcoiris. Vamos a escuchar otro tema de este disco, Sudamérica o El Regreso a la Aurora, del año 72, que es El Canto del Pájaro Dorado. Thank you. Ya arranca, sí. Tranquilo, está cantando el pájaro. Ah, es un pájaro esto. Originalmente los Arcoíris cantaban en inglés y su nombre era The Crows. Luego de ser rechazados por cantar en ese idioma, volvieron a intentarlo, pero esta vez cantando en castellano. Y así fue como mandaron el material a RCA. Y entonces el directivo, vio ahí el lo que ahora sería el CEO. El CEO de RCA, lo que en su momento era el manager o el encargado o el gerente, bueno, ahora lo que sería el CEO de RCA. Les dijo, ¿por qué no se llaman Arcoíris? Los vio con ínfula hippies, estaba, imagínense, el espíritu de época en ese momento, entonces claro. Dijo, bueno, póngale Arcoíris. Sus dos primeros simples salieron en el año 69 y se llamaban Lo veo en tus ojos, lado 1, y Luisito, cortate el pelo. En esa época conocen a Danais Winka, una modelo ucraniana que es la que los introduce en el yoga y la meditación, cambiando radicalmente el rumbo de la banda. Allí es cuando empiezan a decidir a vivir en comunidad y cuando sus pares de la época, vio que yo que estaban con la banda de sí, le empezaban a decir, fíjese, las amas de casa del rock and roll, por haberse compenetrado con el yoga, con la meditación, con la naturaleza. Claro, porque considerar... el hippie tiene otra relación con la naturaleza. Totalmente. Entonces el tipo dice, mira, yo soy parte de esta naturaleza, no necesito de la guitarra estridente, del para conectarme con la música de modo espiritual, y así fue como fueron incomprendidos en su época, ¿no? Vamos a escuchar el tema del disco Tiempo de Resurrección, también del año 72, porque el año 72 fue un año de algún modo muy prolífico, ¿no? Allí fue que hicieron el disco Sudamérica o El Regreso de la Aurora, y también hicieron Tiempo de Resurrección. El tema 4 del lado B era Ígnea, Aérea y María. ¡Qué nombre! En algún lugar de la costa estará, caracolas y algas en los labios tendrá, y en el medio del pecho dos estrellas de mar bailará. Es cierto, por ahí aquí me acotan desde el otro lado del vidrio que por ahí el hippie tiene otro tipo de relación con la naturaleza. Sí, como le decía, sí, claro, claramente otra relación. Se la fuman, podemos decir. A la naturaleza. Parte de ella. Una parte importante de la naturaleza. Bueno, que de algún modo es compenetrarse, es meter la naturaleza dentro de uno. De uno mismo, ¿no? Sí. Por distintas maneras, digamos, en este caso la el hippie hace compost, que es esto de juntar basura, también es una práctica hippie. o no? Absolutamente, por sí. Eso digo, así yo para sopesar, vio que yo le contaba al principio del programa que voy a transar con el sistema y voy a aprender a manejar. Sí. Bueno, para sopesar eso, es que la semana pasada empecé a tirar la basura orgánica en un rinconcito, claro, del patio. Ah, pero eso da olor, me imagino. Bueno, pero... Trae moscas. No, bueno, pero si uno es un hippie con normas Hiram... Claro, ¿no? Y, lo hace, digamos, prolijamente. Las normas ISO 9001 del hippismo te dicen, no, mirá, tenés que poner basura orgánica, restos de poda o escamonda, basura orgánica, sí, restos de poda o escamonda, tratar de no tirar grasa animal, porque más vale eso, dásela a los perros, que la coman, que se entretengan, porque si no puede ser un problema. Que le vendrá comprando trocitos y esas cosas. Claro, que tiene más porquería. Industrialmente, ¿no? Claro, por supuesto. Un hippie le da a su perro las sobras. Lo que cae de la mesa. Lo que cae de la mesa. Es así, digamos. Uno de ese modo se comporta de manera sustentable con el medio ambiente. Bien, pero estábamos con Santa Olalla. Que estábamos con Santa Olalla. Sí. Bueno, Santa Olalla era de algún modo como el líder, no el espiritual, porque yo le había dicho que el espiritual era Aratocatlián. Sí. ¿No? Que de hecho hoy continúa en la misma impronta y con el mismo grupo, pero viviendo en Santa Bernardino, allí en Estados Unidos, hace vida también con los hippies de allá. Ajá, y saca, ¿no?, libros de autoayuda y eso, ¿o no? Desconozco, no, ya desconozco. Es más, ni siquiera sé si lo conoce a John Seymour, que es prácticamente el autor de la Biblia del hippie, que es... El horticultor autosuficiente. Ajá. Autosuficiente. Sí. Que ahí es donde te explica desde cómo hacer el whisky casero, ajá, ¿no? Destilando la cerveza y te sale una especie de destilado similar al whisky, hasta levantar tu propia casa con ladrillo de barro y de adobe y bueno, y lo que deja el caballo por ahí, ¿no? Para hacerte una casa pulenta. No sé si conoce a John Seymour, pero la cuestión es que él está metido allí. Bueno, volviendo a lo de Arcoiris, le decía, uno de los primeros trabajos fue el del año 1970, que tenía, como todo grupo de música de rock nacional de ese entonces, cuando todavía no se lo llamaba rock nacional, porque después tuvo ese nombre, tenían la costumbre de ponerle al primer disco, ¿no?, el nombre de la banda. Entonces, del disco Arco Iris, el primero, que no es... efectivamente el primero, pero es como el primero comercial a partir de un contrato con un sello, papá, es que hacen el disco Arcoiris en 1970 y allí tienen el tema que se intitula La Lluvia. Entretenido el Santa Olalla de ahora, ¿eh? Para esa época, bueno, pero pasa que ahora Santa Olalla transó, pero ahora, ojo, porque mire que ha tomado mucho de esa época y por ahí cuando hace banda de... la banda de sonido, banda sí, de sonido de película, que son viajes por Latinoamérica, el tipo, como hablábamos hace poco con Federico Frizzi, cada tanto te manda un cuing, sí, ad eternum, y cuing, para ilustrar la película y ahí queda. Le decía, para esa época, mientras estaban componiendo este tipo de canciones, la banda vivía en comunidad bajo severas reglas que respetaban en relación a las cosas que comían y en contra del consumo de todo tipo de alcohol, drogas y tabaco. Ah, mire. Es decir, se habían tomado a pecho esto de la relación espiritual entre hombre y naturaleza, que es por ahí lo que decíamos al principio, como algunos... podemos decir, bueno, por ahí en esa época tal vez la cosmovisión era otra. Hoy desde acá es muy fácil decir, mirá, cómo vivían en pelota por allí, en comunidad. No, sí, en realidad era no. Era otro el clima de época. Era además, otro el clima de época, por supuesto, pero aún así se ve que, usted me mencionaba recién a Santa Olalla, el tipo que vio el filón, que el filón, mejor dicho, pasaba por otro lado, dijo, mire, ustedes sigan acá, viendo entre ustedes, estas cosas. Vienen para adelante ustedes. Vienen para adelante. Sigan sin mí. Sigan sin mí. Yo ya vuelvo. Voy a comprar. No dije que voy a comprar pucha. No, estaba prohibido, claro. Dice, voy a buscar aloe vera y vuelvo. Sí, para pasarme por la cara porque me salió un salpullido. Y se fue. Se fue y no volvió más. Aún así los arcoíris. No, y además estaba pensando que, además de un clima de época distinto, eran edades distintas de las personas. Claro. Me parece que cuando se crece, por se ahí, pierde claro, un poco de esto del hippie. El romanticismo, eso que siempre dicen, ¿no? Que uno se sube al caballo por izquierda y se baja por derecha. ¿No? Nosotros mismos con estos comentarios estamos mostrando. Bajando un poquito ahí, por sacando la pata por la derecha, dice usted. Estamos demostrando, ¿no? Como uno se burla de aquello que, bueno, que pudo haber anhelado hacer en ese momento. Nadie se burla de nadie, estamos solamente poniendo ahí. Estamos, exactamente, describiendo por ahí una situación. Bueno, ya cuando Santaraya se había ido, los otros se quedan esperando, che, loco, y Gustavo que no vuelve. Yo también me salió sacudido. La planta de aloe vera estaba acá nomás. Fue a buscarla. Y ya está, y después se enteraron que había hecho otras cosas Santaraya, entonces ellos se dedicaron a seguir sacando discos. En el año 1977 hicieron la obra conceptual Los Elementales, Fuerzas Mágicas de la Naturaleza. Lo que vamos a escuchar de ese disco conceptual es Elemental de Fuego. Bueno, luego la banda, como le decía, fue de a poco apagándose, ¿no? Como el fuego, tal vez, este elemento vital en esta obra conceptual, Los Elementales del año 77. Y bueno, y Santaolalla se dedicó a otra cosa y hoy produce canciones para Hollywood, gana premios Oscar, premios Grammy, la está levantando en pala y ese tipo de cosas que han tomado un rumbo distinto, ¿vio? Es por ahí lo que le decía que hablamos al principio, cuando uno tal vez exagera con algunas posturas, la reacción es de igual intensidad. Entonces, ahora se pasó de mambo para el otro lado. Claro, como que se mandera mucho en una u otra posición. Claro, entonces ahora está en otra, el amigo Gustavo Santaolalla, amigo de todos, un poco. ¿No? Sí, porque está en todas partes, como decíamos. Está en todas partes. Cualquier cosa que consuma tiene algo de Santaolalla. O sea, podemos decir que también es omnipresente, como en su momento él imaginaba el espíritu. Sí, pero Santaolalla es Dios. Claro, pero la omnipresencia la tiene a través del mercado discográfico, etc. Sí, porque además va al supermercado y escucha canciones de Santaolalla con Cerati. Además, es otro tipo de omnipresencia, pero sigue siendo la misma. Yo quisiera despedirnos de este momento donde hicimos el recorrido por uno de los grupos fundamentales del rock nacional, que ya le digo, hizo de la relación hombre-naturaleza una sola cosa, ¿no? Y se compenetraron con esa idea de que uno es hijo de la tierra, hijo de la naturaleza y del mundo que nos rodea. Vamos a escuchar el hit, que de algún modo nos permite situarnos en una bella mañana en la pradera, con pajaritos que van, que vienen y que nos alegran con su dulce trinar. Bueno. Mañanas Campestres, del año 1972, el hit, podemos decir, del grupo Arco Iris, cuando en ese momento Santaolalla estaba, de hecho es el que canta. Ah, tenían un hit. Este, el hit, claro, por supuesto. De tu voz en el río, la cara de los dos. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Postítulo de formación universitaria en matemática y estadística. Hasta el 15 de diciembre se encuentra abierta la inscripción para el curso de formación universitaria en matemática y estadística. Los destinatarios son graduados de nivel terciario no universitario de institutos oficiales o privados reconocidos que posean título de profesor en matemática, física, computación o áreas similares. Informes e inscripción en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Boulevard Oroño 1261, teléfono 480-2792, interno 111. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Últimos minutos de lo que es la ciencia, programa número 10 aquí por Radio Universidad. Habitualmente, en el último espacio del programa, tenemos la historia de vida de Paula Contino, que hoy se encuentra en San Luis, en las séptimas jornadas nacionales de extensión universitaria en la provincia de San Luis. ¿Cómo te va, Paula? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por acá mucho calor, ¿ustedes? Mucho calor también, y a lo mejor alguna tormenta que se viene, no sabemos, para la tarde, tardecita. Allá... Calorcito compartido, le digo, para claro. Estar en jornadas muy positivas, muy productivas, pero el calor no acompaña aquí tampoco. Allá tampoco, se ve que es para todo el centro del país. Bueno, Paula, contanos un poquito precisamente dónde estás. Bueno, estoy en San Luis, en Capital, como vos decías, en las séptimas jornadas nacionales de extensión universitaria, que tienen un título interesante que es Extensión, Docencia e Investigación Articular para Integrar. Este es el desafío que a lo largo de 2 días y medio han discutido todos los expositores, los conferencistas, sobre cómo realmente integrar estas áreas, estos tres pilares de la universidad. Y bueno, esto está organizado, por supuesto, por la Universidad Nacional de San Luis, por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Uh-huh. Autoridades de ambas instituciones que estuvieron presentes en el acto de apertura, por ejemplo, Daniel López, que es el jefe de gabinete de asesores del SPU, el rector, por supuesto, de la Universidad Nacional de San Luis, su secretaria de Extensión, que dieron paso después a la conferencia inaugural a cargo de Estela Bianchi, que es la rectora de la Universidad Nacional de Salta y la presidenta de la Comisión de Extensión del CIN. Yo tomé algunas definiciones y algunos conceptos de esta conferencia inaugural porque me parece que, bueno, esto fue sobrevolando toda la jornada a lo largo de los 2 días y medio en torno a esta idea de cómo es posible unir la docencia, la investigación y la extensión. Uh-huh. Y para arrancar, ella dijo algo que me pareció muy importante, que fue la definición que surgió en la jornada de extensión el año pasado en Mar del Plata, donde se determinó que los problemas de la sociedad son problemas académicos. Claro. Los problemas de la sociedad son problemas académicos. A mí me produjo una grata sorpresa esta definición porque realmente esto te permite articular la universidad con el resto de los actores sociales, ¿no? Claro, sí, sí. Y en este... sí. No te iba a preguntar, digo, de la presencia de distintas universidades nacionales, me imagino, allí en San Luis. Sí, sí, mira, hubo una presencia bastante concurrida, yo te diría que alrededor de 150 asistentes, en total, entre asistentes y conferencistas, de universidades de todo, te diría, no sé si todo el país, pero mira, Salta, Misiones, Quilmes, Cuyo, La Plata, La Uva, Rosario. Mm. Realmente fue un encuentro muy productivo porque nos permitió, viste, convalidar problemas comunes, tareas comunes, por supuesto algunas diferencias y particularidades que tienen que ver con la diversidad de nuestro país y por supuesto de las universidades. Pero es como uno tuvo la posibilidad de poner en valor y en común muchas preguntas, muchas dudas, y algunas certezas que también tenemos en cuanto a la tarea extensionista, ¿no? Y sobre todo lo que se planteaba era esta idea de la revalorización y la jerarquización de la extensión, que a lo largo del tiempo ha tenido distintos momentos, pero que en los últimos años, de cara a muchos programas de promoción que han venido justamente de la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre todo a través de la tarea de voluntariado, ha cobrado un desarrollo más intenso. ¿Cómo está trabajando? Los docentes extensionistas no son muchos, lo que ha aumentado son los alumnos en la participación de esta tarea con una mirada solidaria del conocimiento, que me parece un hecho valorable a destacar. Claro. ¿Cómo está trabajando la Universidad Nacional de Rosario en ese sentido? Digo, ¿cuáles son las experiencias que se han llevado? ¿Qué es lo que lleva la UNR a este encuentro? Sí, la UNR estuvo en uno de los paneles iniciales, donde se habló de los indicadores de los proyectos de extensión, ¿no? Una serie de indicadores para evaluarlos, para medirlos, para categorizarlos. Y en ese sentido estuvo Sergio Cavaglia, que es el secretario de extensión de la UNR, hablando del plan estratégico de desarrollo de la universidad con relación a la extensión, y estuvo Gustavo Rigoni, que está con relación al área de formulación y proyecto, presentando estos indicadores de manera inicial como una discusión para poder empezar a pensar esto que otras áreas de la investigación ya lo tienen, ¿no? Cómo se miden los impactos sociales, cuáles son las pertinencias del proyecto, qué investigar, cómo investigarlo, ¿no? Bueno, toda una serie de ítems y definiciones para poder empezar a pensar esto desde una manera más regular y más sistematizada. Ese fue el lugar de la Universidad Nacional de Rosario en la exposición. Bien. Después tuvimos la posibilidad de ver lo que llaman los póster, que ahí sí hubo una producción de todas las universidades del país, con de modo sintético, a través de un póster de distintos tamaños, presentaban sus experiencias. Y experiencias muy diversas y muy ricas, que por ejemplo a mí me interesó, por ejemplo la carrera de comunicación social llegó al penal de Salta a través de una iniciativa de la gente que está detenida con los directivos de la carrera de comunicación social. Otra experiencia sumamente positiva, a mi entender, ¿no? Es por ejemplo la Universidad de La Plata, que ha llenado sus aulas con adultos mayores, digamos, donde ellos empezaron tímidamente aprendiendo un poco de radio, un poco de internet, y ahora están y piden más, y están muy involucrados con la facultad como un actor que pretende tener un protagonismo. Después hubo otros y muy diversos, ¿no? Trabajos, pero por ejemplo recuperaciones de patrimonio histórico, la revalorización y rescate de fiestas populares, sobre todo las indígenas, como para eso trabajarlo en los circuitos turísticos y mirarlo de la perspectiva del desarrollo sustentable, ¿no? Bien, varias entonces actividades. ¿Van a continuar las jornadas? ¿Cuánto ya termina? ¿Cómo sigue esto de la actividad? Las jornadas comenzaron el jueves, tuvieron el viernes desarrollo y hoy están finalizando. En un momento más se darán a conocer las conclusiones finales, que después, bueno, eso circulará, digamos, a través de Info Universidades, que también tuvo una presentación especial, que es este portal que reúne la información y la divulgación de toda la actividad científica, que por supuesto la Universidad Nacional de Rosario está, y que es muy parecido al programa Lo que es la ciencia, ¿no? Está concebido con esta idea de acercar las ciencias en un diálogo mutuo, lejos de la idea vertical del conocimiento, para que, bueno, justamente la sociedad y la universidad trabajen en forma mancomunada a partir de esto que yo te decía, que los problemas de la sociedad siempre en alguna instancia son problemas académicos, ¿no? Como surgió a partir de la definición de las jornadas anteriores. Bien, bueno, Paula, no sé si querés agregar alguna otra cosa más, si no te reencontramos aquí en los estudios el próximo sábado. Estás volviendo a Rosario pronto ya. Estamos volviendo esta noche. Sí, me gustaría agregar algo más y decirte que otra de las cosas que me parecieron interesantes de las jornadas, donde acá no había nada a libro cerrado, no había definiciones lineales, y donde se plantearon cantidad de dudas e interrogantes sobre el alcance real y potencial de la tarea extensionista y su forma de vincularlo, con lo cual nos da la posibilidad de problematizar, de complejizar este pensamiento. Y entonces varios expositores planteaban esto, ¿no? De qué investigamos, para quién, cuál es la utilidad social del conocimiento, cuál es el valor social del conocimiento. No hay una sola definición de la extensión, porque cada universidad la plantea de distintos lugares según su realidad local, y esto habla bien de las universidades, que respetan su autonomía universitaria, con lo cual nos vamos con muchas ideas y muchas inquietudes para seguir pensando, problematizando y analizando el interior de cada unidad académica como un desafío, ¿no? de poder imaginar nuevas formas de extensión. Mm-hmm. Me pareció algo valioso porque, bueno, dentro de lo que es el conocimiento científico, muchas veces hay cosas muy estructuradas y muy cerradas, y en ese sentido acá se habló de la necesidad de vincular el conocimiento científico con el conocimiento popular. Algo que me pareció sumamente interesante, y un concepto que daban en la conferencia inaugural Bianchi, la Universidad de Salta, que decía que la ciencia no es aséptica, digamos, que tiene la intencionalidad del investigador. Uh-huh. El conocimiento científico tiene la intencionalidad y por lo tanto no se puede separar de los valores éticos, sociales y culturales de quien está mirando en algún momento histórico alguna realidad social en particular. Muy bien, Paula, nos reencontramos si te parece el próximo sábado, que tengas buen regreso. Perfecto, el próximo sábado con una historia de vida ahí, hoy así ausente con aviso, con esta salida de la Universidad de San Luis en un momento valioso también, ¿no? Para sin la duda. Tarea extensionista. Sí, sí, seguro, es muy interesante. Un beso grande, Paula, hasta muchas la próxima. Muchas gracias, un beso a todo el equipo. Saludos, chau, nos reencontramos. Paula Contino, desde las séptimas jornadas nacionales de extensión universitaria en San Luis. They really aren't. Thanks very much, Lucas. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Lo que es la ciencia. Estamos despidiéndonos del programa del día de hoy. Ya está Marcelo Nocetti y equipo para comenzar el programa, El Canto del Viento, en Radio Universidad. Llamaron al 411-9095, el teléfono de Radio Universidad, para ponerle un nombre al producto de la investigación que presentaba Elena Gasparri, que es el de detectar tempranamente la preñez de la vaca. Ajá. Este test de preñez. Sí, y sí, sí. Le proponen como nombre vaca test. No estaría mal. Porque, claro, cuando hacíamos la comparación, sí, que incluso la investigadora decía el Eva test, no, y no va mucho Eva con la vaca. Vaca test me parece que es un nombre apropiado. Vaca test, bueno, digamos, es cierto, pero por ahí también. También. Lo que sí, bueno, hay que ver qué vaca es, porque imagínese una ternerita por ahí que se haga un vaca test oculto de la madre para justamente, sí, ¿no? No, para evitar que se conozca, bueno, su relación con el toro que está alambrado de por medio, que más vale que no salte porque si no puede llegar a perder parte de, claro, de su nombre. Claro, como que decía, incluso puede fugarse para, sí, sí, sí, para con el toro. Es jodido que... Porque aparte 40, que 50 vacas, un toro. Che. Sí, están muy avanzadas las terneras hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Está terrible el tema. Bien, bueno, no, dejando de lado estas cuestiones, este programa de algún modo tiene una especie de segunda parte. Sí. Podemos decir una estela que queda del programa. Algunos consideran que es una especie de residuo, pero en realidad no, más allá de que el tema vaya a ser justamente la basura. Uh-huh. La basura como producto del consumo desmedido, de justamente por ahí no tener esta relación con la naturaleza que en algún sentido estuvo dando vuelta en el programa de hoy. Eso es lo que vamos a trabajar un poco la semana próxima. Aquí tengo en que hacer la ciencia. Lo gran Chiche Hellblum. ¿Qué yo? Cosa hace Chiche Hellblum? ¿Qué quiere hacer usted? Va revisando los containers. Ah, va a hacer ese trabajo la semana que viene. Sí, usted tiene que pasar por todos los papeleros de la facultad. Claro. Usted tiene que ir alumnado y ver qué tiran en los papeleros. Y para mí, por ejemplo, qué sé yo, los arquitectos deben tirar mucho, mucho lápiz, mucho portamina, así, por facultades, habrá jeringas. Según la hora también. ¿Eh? A la mañana. Sí. Sí. Mucho, mucho forros. No, no, no, por favor que venimos. Volviendo al tema de. No, por favor, pero bueno, a lo mejor si tiene que ver con cuestiones de experimento. Está bien, bueno, se cuida. Vaya y está pase. Bueno. No, lo que le decía es: usted vaya, haga el recorrido por hago toda el recorrido, la, entonces, por cada una de las unidades académicas. A ver qué es lo que se desecha allí. Sí. Para, bueno, saber qué se investiga a partir de eso, ¿no? Sí, a ver si nos consume el consumo. Me quedó flotando la. Sí, lo consume el consumo. La idea. Sí. Siga en Radio Universidad. Nosotros volvemos el sábado próximo a partir de las 10 de la mañana. A las 9, Libros que Muerden. A las 10, Lo que es la Ciencia. Y después sigan con la programación de todo el fin de semana. Con el tema de la basura. Basura, justamente. Chau. Hasta la próxima. Lo que es la ciencia. Saca la basura, por favor. Saca la basura, por favor. La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Se necesita eliminar. Aquí viven unas 200 familias entre basura, chatarra, ratas y droga. Basura, chatarra, ratas y droga. Residuo orgánico. Todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. ¿Qué hacemos con la basura tecnológica? Residuo inorgánico. La industria de la comida basura cree en la productividad y la velocidad. Si usted vive en un bloque de pisos y alguien no ha separado bien los residuos, la multa la paga la comunidad. Basura, chatarra, ratas y droga. Échalos a la basura.